Ay, ay, mi Rubén. Ay, mi Rubén. Ay, ay, ay. Qué pillín, qué pillín, qué pillín. Que te gusta un zarceo, que te gusta un zarceo. Que le gusta tocar la palma. Anda, anda, anda, que ya está aquí este. Él está aquí. Obi-Wan Kenobi. ¿Qué te hace creer eso? Un estremecimiento de la fuerza. La última vez que lo sentí fue en presencia de mi viejo maestro. Seguramente ya debe de estar muerto. No subestimes a la fuerza. Los Jedi fueron extinguidos. Su fuego desapareció del universo. Tu amigo mío es lo único que queda de su religión. ¿Eres lo único que queda, monaguillo? Un tío con un casco y otro con mucho pelo. ¿Eso qué credibilidad tiene, amigos? Ninguna, ninguna. Y además todo el día con el casco, porque si ya soportas a un nota que lleva las gafas de sol, incluso a las 3 de la mañana, o las 4 y 7 que van a dar, 3 y 7 en Canarias, de este miércoles 19 de abril, pues imagínate al nota. Imagínate desde todas las partes con el casco sin saber que se ha bajado ya del Vespino. Tú sabes, todo para decirle, soy tu padre. O sea, lo que se sabe, porque no se quita el casco, porque era Jaime Hostos. Era para que no le conocieran, para que no le conocieran. Definitivamente. Bueno, pues, aquí estamos. Aquí estamos ya, claro que sí. Hoy además estamos de celebración porque ya, Tom Cruise y Katie Holmes han sido padres. ¡Qué bonito! Y lo que no sabemos si Tom Cruise cumplirá su promesa. Sí, porque la promesa tenía que ver con comerse la placenta y el cordón umbilical. Eso ya iremos viendo una de las noticias. Felicidades a los padres. Ya veremos a ver si cumple la promesa o no lo cumple. También otra noticia que ha llegado a nuestra redacción. 4 españoles han sido multados por visitar con nocturnidad y alevosía el castillo de Drácula. Sí, sí, además, la gente de verdad se saltaron una valla. Pero vamos a ver, ¿qué beneficio tenían? Que era una apuesta, la típica apuesta. ¡A que no hay cojones! ¡A que no hay cojones de saltar la valla! Dice, ¡a que no hay cojones! ¡A que no te metes en la casa de Drácula! Bueno, pues lo hicieron 4 y ahora están metidos en otra casa. Oye, yo lo que tengo también, Sergio, y lanzo una pregunta a toda la audiencia. Lanzo lo que quiero. En China tienen un problemón brutal por culpa de una tormenta de arena. Sí, verdad. Y entonces los tíos, fíjate, a provocar lluvia artificial para luchar contra la tormenta. Oye, que y eso está. ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros cuando la sequía hacer lluvia de esa? Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Primero, ¿cómo lo van a hacer los chinos? Pues habrá que mandar una expedición para allá. Mira, para ver cómo lo hacen los chinos. Esta gente, si te hacen el chonsui ese, te hacen de llover, ¿eh? Y si quieres, para arriba. O sea, después de hacer chonsui, familia feliz, todo eso que hacen, esta gente te hace lo que sea. Otra noticia a mí que ha llegado a la redacción del No Sonoras. Encuentran en Londres a una mujer que llevaba 2 años muerta frente a un televisor encendido. Es que ya en la tele no echan nada bueno. Es que no echan nada bueno. ¿Tú sabes lo que pasa? Que esta se quedó en un deseo de volvemos en un minuto, ¿sabes? Y aquello no volvió. No terminaba nunca. 2 años nunca. Muerta enfrente del televisor encendido, que también el mérito lo tiene el televisor de aguantar, ¿eh? Sí, por lo que aguantó. ¿O no? ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto esto? ¡Ay, él tiene su pompón! ¿Quién ha sido? ¡Él es el rey del escote! El padre en un escote, pues no tiene secretos. Ha paseado por más de uno, se ha deslizado por los escotes, por escotes madrileños, por escotes de todas las comunidades autónomas españolas, porque él con sus manos, él es un luthier del cuerpo humano. Él es nuestro técnico, Sergio Salvaje Monforte. Como María Patiño. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Visita www.elmonaguillo.com. Y ahora voy yo, porque tengo que presentarle, pues para mí es de verdad hacerlo, es mi foco, mi lucero, mi faro, mi guía y mi caminito de cada día. Qué bonito rima y todo. Bueno, es la Coca-Cola de la noche. Es la cafeína del micrófono. Es esa máquina de té caliente. Esa mirinda mítica que aún en Cuba la puedes encontrar. Es la Pepsi-Cola Light. Es el que te mantiene despierto, el que te mantiene despierta. Y es el que te está diciendo que me alegro de tu persona. Y nosotros se lo decimos a él, a Sergio Fernández, el Monaguillo. Thank you. acabo de ir a vuestra persona. Bienvenidos a este show erótico de la compañía carabetera del No Sonoras en Onda Cero, abierta con contratación, un espectáculo de mucha pluma, de mucho plumaje, con lanzadores de quintos de Mau y un cómico que en los entreactos es apedreado justamente por parte de la platea aquí hasta las 6 en punto de la mañana, que llegará Herrera en la Onda. Y en nuestra primera función me gustaría presentaros a una persona que ha acabado con varias bandejas de mil hojas de crema, bajándolas para abajo con litro y medio de tan multifruta, ha conseguido récord histórico comiendo macetas de merengue y ha conseguido aburrir al mejor pastelero de su pueblo haciéndole hojaldres y rellenándole napolitanas de crema. Me refiero a José Luis Salas. Buenas tardes. Aquí estamos. Se ha callado. Con esta música no se va a cumplir las encuestas. Menos mal, porque las mujeres españolas tienen la mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea. Escuchando Rasting puede ser que bajara, pero llegan a los 83 años, los hombres estamos un poquito menos. Es un programa el que se presenta, el que llega hasta tu cándida orejita, que combina actualidad, le da la patada a la actualidad, le da la patada al cine, al entretenimiento. Esto es un tifón de trucos integrales. Un porro. Oh. Un porro. Oh. ¿Un cantazo? ¿Un porro? Nada más. Y buenas tardes. Todo esto y mucho más aquí en la radio en este miércoles. Que no sonoras, Onda Cero. ¡Además! Tenemos una primera hora llena de barbaridades sonoras. Tendremos una apasionante entrevista con un personaje de actualidad. Nos meteremos en una sesión golfa con una película que nos va a hacer perder la línea. También tendremos a Julie Thomas solo toda la actualidad de Hollywood y un momentazo que trae José Luis Salas debajo de la manga, momento histórico. En directo, un servidor, escucharemos un cachito de lo que es el monaguillo en directo. Bueno, todo eso mucho más, canalillos abiertos antes de la actualidad que ya nos están esperando en Hollywood. Hoy, por aquello del diario de Bridget Jones, nos ponemos a dieta. A dieta todo el mundo, porque hay que bajar las torrijas. Hay que bajarlas. Queremos trucos para mejorar el tipito y también si te han funcionado las dietas. Seguimos preguntándote lo de la escena y película más violenta de ayer. Y queremos que sigas votando a las canciones más puercas, pero tan inmensamente divinas de aqueste programa de radio. ¡No sonará! Y para eso tenemos los canalillos Dolly Parton habituales abiertos. Ya sabéis, el OC Horas Espacio 5151. Tenemos el No Sonoras @OndaCero.es y el 91-426-2599. La información la acabamos de escuchar. Sergio Fernández del Monaguillo lo ha adelantado. Por fin, Tom Cruise es papá de nuevo. Kathy Holmes, la actriz, su compañera, ha dado a luz hace tan solo horas en Hollywood, en su casita, además en un parto muy particular, un parto sin ruidos, un parto muy controlado, un parto en el que hay que comprobar lo más importante, si Tom Cruise ha estado atento, ha cortado el cordón umbilical, se ha puesto el gorrito. Tenemos comunicación en este momento con Los Ángeles, California, la residencia de la familia Cruise. Nada más y nada menos en primicia para No Son Horas de Onda Cero a las 4 y cuarto de la mañana en España. Son 9 horas menos en Estados Unidos, en la costa oeste. Estamos en condiciones de saludar al mismísimo Tom Cruise. Mr. Cruise, congratulations, felicidades, papá. Congratulations, good evening. ¿Cómo se siente? Porque estupendamente, y le digo la verdad, ¿sí? Perdona, mi inglés no es muy fluido, ¿eh? Bueno, Tom, de verdad. Dígame. Estamos, nos hacemos cargo a nivel personal. Es un momento precioso de la vida. Esto es, bueno, es el momento. Es el momento. Estoy una primitiva, pues llevo diciendo toda la tarde. Bueno, usted no tiene necesidad de primitiva, pero en cualquier caso... ¿No te crees que al ritmo que voy, sabes que yo soy muy gastoso? ¿Cuánto ha pesado la criatura? Pues ha pesado, pues, a ver, 1,3 kilos, como un papel de chope. ¿Un kilo 300? Sí. Muy poco, un poquito no, muy poquito no. Sí, porque sabes que venía, sabes que están... La Katy que iba todas las tardes a andar, ¿sabes? Y entonces la niña, ¿sabes? Y nos ha salido del gaucha. Ya. Imagino que... Es parruzada venía. ¿Quién la tiene ahora mismo? Venía a cruzar. Bueno. No sale, hemos tirado. Tira tú, pero no tiene el mismo... Tira, venía a cruzar. Pero al final ha sido un parto sin ruidos, ¿no? Como quería usted, ¿no? De fondo, teníamos un poquito de música de Kenny G. Solamente. Kenny G, un poquito. ¿Sabes? Sí, lo que ocurre es que eso puede ser contraproducente porque puede acabar de psicópata. Ajá. Bueno, poquito de Kenny G y la niña, aquello dilataba. ¿Ah, sí? Y digo yo para mí, en el track 3 sale la niña entera. Bueno, es que es muy importante, hay una técnica a la hora del parto que es muy importante, parece ser que el bebé... María del Mar le he puesto. María del Mar Cruz. María del Mar Cruz Holmes. Estaba intentando explicar que es muy importante, según esta técnica, María que cuando... María del Mar Cruz Holmes. María del Mar Cruz Holmes. Sí. Que decía que esta técnica de parto en silencio es muy importante para que el niño no tenga un impacto sonoro. Para que cuando salga al mundo exterior... Claro. Pues, no se crea que estaba, por ejemplo, en Madrid, con las ¿Dónde obras. Está? ¿La está usted viendo ahora mismo? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la casa? Porque ha dado a luz en su propia mansión, ¿no? Sí, aquí. Lo teníamos todo preparado, ¿sabes? Vinieron esta mañana unos enfermeros. Sí. Y lo han puesto todo precioso, pues, con maquinaria... Sí. ¿Y la tiene usted cerca o en qué parte de la casa se encuentra? No, ahora está en el otro ala. Yo ahora mismo estoy en la cocina. ¿Cómo que en la cocina? Porque estoy aquí, porque me ha puesto ya a cocinar. ¿Qué había prometido? Ah, bueno, es que entonces va a cumplir la promesa de comerse la placenta y el cordón umbilical. La placenta y el cordón umbilical. Mira, estoy haciendo una placenta de encebolla. Mira, he cogido una tablita, solo una tablita de madera. Ay, por Dios, he cogido por una Dios. Cebolleta, no cebolla, cebolleta. Ajá. Qué distinto. Cebolla, sí. Qué cebolleta. He cogido sí. Cebolleta juliana. Es juliana. Sí. En aceite, no muy hirviendo, ¿sabes? Porque que poche. Y una vez pochada, he cogido la placenta, ¿sabes? La placenta. Y sí. He dado, vi. Lo he cortado en cuadrito. Y eso salteado. Salteado. Ahora un pimiento rojo. Sí. Ya, pero no lo da usted... También. Y el cordón umbilical hay que hacerlo luego. ¿Por qué? Porque si se lo echa antes, se desbarata. Ah, se desbarata. Eso, bueno, entonces se lo echa luego para que quede... El cordón siempre gusta más... El cordón gusta que más durete. Ya. Lo estamos oyendo. Es todo un experto en esta receta, ¿no? Es muy nutritivo. Ah, ¿sí? Nosotros pasamos de congelar cordón ni nada porque tenemos... Ha venido el de Bofro, el de los congelados, también tenemos el congelado hasta arriba. Entonces me ha dicho esta gente, oye, congelamos el cordón umbilical por si hubiera que sacar alguna célula madre o algo. Y le digo yo, ya, cuando haya que sacar, ya veremos. Porque tengo eso de esas, ¿cómo sabes que se me va a caer? ¿Sabes? Tengo cucuruchos. Sí, pero... De esto para el verano, que nos gusta a nosotros. La Katy y yo nos ponemos en el filo de la piscina, come cucuruchos y nos endiosamos. Nos vamos las horas perdidas. Ya, pero permítame, señor Cruz, sigo todavía impactado por la información. O sea, ya se ha comido, ha cumplido la promesa. No, que la está cocinando. Ya lo pero ¿dónde hablar, ha sacado? Déjeme hablar. No, pero... Lo he cocinado y lo tengo ahora mismo puesto con un platito de Duralé encima, reposando. Esto, ¿sabes una cosa? Sí. Estas comidas son que están más buenas de un día para otro. ¿Ah? ¿Y con qué? ¿Con qué bebida es buena esta comida, digo yo? Hombre, una placentita, vamos a ver, una placentita con un toro, ¿sabes? Un riojita. Ah, toro, vino español. Sí, un riojita. Algo, un vino, pero un vino fuertón. Ah, tiene que ser potente, esto un vino no, potente. Esto no es con cerveza. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, ya, perfectamente. Pero ¿de dónde ha sacado usted la receta? ¿Quién le recomendó esto que le hiciera esto? De la revista Pronto. La mitad de la revista Pronto, la mitad... Viene así como una tarjeta que te la puedes arrancar y la vas metiendo, tú das un cubilete y la vas metiendo, ¿sabes? Y así tengo yo de la revista Pronto, pues venga, mira, estaba yo haciendo dos gas y empecé a coleccionarla, ya ves tú, hice cóctel luego, he hecho muchas cositas y ya vengo yo con esta, para decirle, tengo una habitación nada más que para las recetas de Pronto y para los dedales de conexión, que también lo hago todos los años, y las teteras. Porque está usted contento y ha nacido su hija, que si no le tenía yo que hacer una pregunta un poco delicada, que voy a evitar hoy, esta noche, para porque no quiero, ante todo respeto, pues que ser padre es lo más grande que hay en el mundo, en la vida. Pues yo le agradezco además que no me la haga, si no iba a ser tampoco de mi agrado, es lo que también le vengo a decir. Pero, una última cosa. Están ustedes invitados a pasaros por aquí, por mi casa, sobre todo para saludar a mi marimá, ¿sabes? ¿No? Que acaba de nacer. Y para tomaros aquí un tapeíto. Bueno, ¿y la Katy le va a dar teta o no? ¿O le va a dar directamente biberón? La Katy está que ni pon cortado. Si vamos a hacer nosotros entre usted y yo. Vamos a decir, vamos a tirar de biberón y de una chacha que llevo yo conmigo muchísimos años. Que tiene una pechera que son dos bombonas de butano, cada una. Tiene la cabeza de un hombre mayor, lo que tiene cada una. Tiene la cabeza de un hombre mayor. Gracias, Mr. Cruz. Gracias, Tom Cruz, por este tiempo prestado en riguroso directo para el programa No Son Horas de Onda Cero en España. Y al cine la Misión Imposible 3, que mira cuánto están los pañales, ¿eh? ¿Es cierto que la niña viene en una pegatina de Vea Misión Imposible 3 en la frente? Hombre, el reclamo que tengo, ¿sabes? Porque vaya la gente que está la cosa, que tú sabes los pañales todo lo que tiran, ¿eh? Ya. Tom Cruz, de nuevo, felicidades. Nada, gracias por haber tenido el detalle de llamarme. Ah, una cosa. ¿Y la placenta se la va a comer usted solo o la va a compartir? Ah, hombre, la placenta de la familia. Ah, bueno, pues vale. Eso con una menestra, acompañamos al lado, una arroba banda, que hago yo que también me sale buenísimo, y un prungay de eso de postre, una... que trae pasas por dentro, que eso me da un asco increíble. ¿Sabes? Y una cosa. Que tiene unas pasas por dentro, que está comiendo el cosa. Que se despone en el tuyo en la boca, y tira pasas y me da un asco. Una cosa, y el menú plungay incluye... ¿Y el menú incluye un tarrito con aceitunas partidas? Aceitunas partidas ponemos y toreras. Vamos a poner toreras también. Torera, banderilla, pepinillo eso que lleva una aceituna metida y berenjena de Almagro. Muy bien. Vale. Muchísimas gracias. Con mucho curry. De acuerdo, gracias. En cualquier caso, Tom Cruz, enhorabuena. Y corteza. Hace tan solo... vale. Ha sido hace tan solo horas padre de una niña. Tom Cruz, Katy Holmes... y Tom Cruise, padre de una niña, y lo hemos escuchado, ya tiene cocinada la placenta y el cordón umbilical, y alcaparras también, la placenta y el cordón umbilical de su niña, Marimar Cruz Holmes. Marimar Cruz Holmes, así se va a llamar la niña. Así se llama mi niña. Gracias, ¿eh? Aplausos para Tom Cruise. Muchas gracias a ustedes. Uno que quiere compartir la cena con Tom Cruise. A las 4:24 de la mañana, 3:24 en Canarias de este miércoles. Si es que hacemos así. ¡Venga! ¡No son horas! ¡Onda Cero! ¡Nos ponemos a dieta! ¿Cómo bajas las torrijas? ¿Trucos para mejorar el pipito? ¿Te han funcionado las dietas? Cuéntanos, ¿qué dieta has hecho? ¿Cuál te ha ido bien? ¿Cuál te ha ido mal? Y también cuéntanos la escena o película más violenta que hayas visto y sigue votando las canciones del programa que más te guste. No sonoras, algarrobitoondacero.es, el correo electrónico. Repito, no sonoras, algarrobitoondacero.es, correo electrónico. El SMS, 11 horas espacio, el 5151. Y el telefonito... 91-426-2599. Ay, hay que ver cómo somos. Hay que ver cómo somos. Votan en el correo electrónico Rompetecho 69. Mi voto es para los Gandules y su canción La Década Apestosa. Y por cierto, nos invita a un torneo de rugby. Bueno. Ah, bueno, pues nos apuntamos. Yo sé hacer unas meledes adivinas, me salen divinas. A mí donde se ponga un melón, me gusta de todo tipo. ¡De todo tipo! ¡ACDC! ¡Ole! ¡Déjamelo! ¡Despierta! ¡Déjamelo un poquito! ¡Mira! tengo dos pies. Se me va me la pregunto tienda yo, sola. ¿No podía haber dicho Zapatero a la pregunta de qué música, qué canción es la preferida? No que sé, una de Los Brincos, una de Easy Dizzy. Pues no, Melendi. Melendi era. Oye, una noticia que a mí me ha dejado patidifuso. La pareja que inspiró El Graduado está en bancarrota, no puede pagar ni el alquiler de su vivienda. La pareja que inspiró aquella película tan bonita, Dios, protagonizada por Dustin Hoffman, por Anne Bancroft. ¿Te acuerdas? Pues están al borde de la ruina y pueden incluso perder su vivienda. Charles Webb, que fue el novelista que basó la historia de la pareja de la película en su propia vida, junto a su compañera Fred, cometió en su día un error. Según informó eso, vendió todos los derechos y ahora mismo no tienen ni pa, no tienen para nada. ¡Ay, qué penita! Pero qué penita. Nos vamos al 91-426-2599, que allí está Dani y nos alegramos de ir tu persona. ¿Qué tal? Buenas noches, panda. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿De dónde? ¿Punto del GPS kilométrico? ¿Dónde te ubicas? Voy camino de Granada. Voy ahora mismo por Adra. Adra, buen sitio en Almería, buena playa también. Bueno, Dani, ¿qué nos quieres contar? Pues una buena noticia, en mis manos dos entraditas de los Rolling. ¡Ole! Pero para un momento. Esto es muy fuerte. ¿Claro? Pero bueno, ¿tú que eres fanes de los Rolling y por eso ya las has tenido? ¿O dónde las has conseguido? No. Ayer se pusieron a la venta, ayer en El Ejido. Ahí está. Y había unas colas tremendas. Pero qué bien documental, estás jodido. Pero 50.000 personas, ¿no? Joder, Sí. Y ayer, bueno, ayer por la mañana era una locura lo que había en el estadio. ¿Qué nombre tiene el estadio? El estadio Santo Domingo, ahora me pillas en Bragas, pero que es el estadio Santo Domingo. Bueno, ¿y pues está todo entonces ya vendido o qué? No, mañana es el último día que se pone a la venta en el municipio. Se ha puesto una parte. Y luego se colgarán en internet el resto. Se ha puesto una parte que iban a vender y la otra parte no sé si la van a vender por teléfono para que todo el mundo pueda acceder a conseguir una entrada, no solamente los lugareños. Ahí está. Oye, pues enhorabuena, tienes dos entraditas. ¿De a cuánto? ¿De a cuánto? ¿Cuánto valen esas entraditas? A mí me han costado 100. ¿Cada uno? ¿Cada una? Sí. O sea que casi que lo vale sobaco, ¿no? Pero que vamos, para ver a sus majestades lo que haga falta, Johnny. Hombre, nosotros, mira, Sale y yo tuvimos la suerte también de verlo juntitos y disfrutarlo muy, muy, muy cerquita. Y merece la pena. Y yo oye, ¿cuánto tiempo te ha costado de cola conseguir las entradas? Oh, esto me lo reservo, nene, porque me tira más tiempo haciendo cola que con el aparato en la oreja que tengo. No, pero dilo. No, tienes que decirlo, Dani, tienes que decirlo. Cuéntalo. ¿Cuánto? Pues se me han ido más de 7 horas. ¡7 horas de cola! Ayer ya veía en los informativos las colas y era tremendo. Yo decía, bueno, ahí queda, y había gente que llevaba desde la madrugada del día anterior. ¿Pero sabes tú lo que decía yo en la cola para que se me pasara más liviano? ¿Qué decía, Churrita? ¡Dame rock and roll! ¡Dame rock and roll! ¡Pues toma rock and roll! ¡Ay, qué sonen! Un abracito, Dani. Dale, gracias. Ha venido a ponernos los dientes largos, ¿sabes? Sí, ha venido a ponernos los dientes largos. Yo a mí me ha dejado muy seria. Claro. Yo espero que los contactos con mi querida tierra de Almería, en la que tuve la suerte de vivir y trabajar durante un buen tiempo, funcionen. Un saludo a Frodo Bolsón, ya sabes. Habrá que utilizar nuestros contactos, monaguillo, para según qué cosas, ¿eh? Bueno, amiguitos, pues ahora es el momento que más me gusta, porque cuando yo lo pongo a trabajar, y eso a mí, pues mira, también me enorgullece, me ennoblece, sí, ver cómo los demás trabajan, porque yo sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto. Amigos, os dejo la compañía de José Luis Salas, comienza la sesión golfa. ¡Ay, que me he pillado! ¡Ay, que me he pillado! Bueno, años del uno, pero la cosa viene de atrás. Viene sobre todo de unos artículos que aparecían en la prensa británica, que luego se convirtieron en un libro, que se convirtió en un bestseller total, de Helen Fielding, que también es la autora del guión. Por eso aseguran que la película es bastante, bastante, bastante fidedigna con la obra original. Hombre, no lo va a ser si la guionista es la misma que la escribió. Hombre, ya tocaba. Señoras, señores, hoy en la sesión Golfa, año 2001, una película dirigida por Shannon McGuire y protagonizada por Renée Zellweger y Colin Firth junto a Hugh Grant. Estamos hablando del diario de Bridget Jones. Todo empezó el día de Año Nuevo, en mi 32º año de soltera. Una vez más estaba sola y tenía que asistir al buffet anual de pavo al curry de mi madre. Todos los años trata de emparejarme con algún muermo de mediana edad con cabellera espesa. Y me temía que este año no sería una excepción. ¡Ya ha llegado mi recordita! Mi madre. Extraño ser de un universo donde el pepinillo es la cumbre de la sofisticación. ¿Y los manteles, Pama? ¡Hola, Bridget! En el tercer cajón, empezando por arriba, debajo de los mini pepinillos. Por cierto, los Darcy están aquí. Han traído a Mark con ellos. Ah, ya empezamos. ¿No recuerdas a Mark? Jugabais en su piscina hinchable. Es abogado y no le falta dinero. No, no lo recuerdo, mamá. Al parecer está divorciado. Su mujer era japonesa, una raza cruel. En fin, ¿qué te vas a poner? ¿Esto? Ah, no seas tonta, Bridget. Nunca conseguirás novio si vas por ahí como si salieras de Auschwitz. Sube a tu habitación, te he dejado un vestido precioso sobre la cama. El vestido era para pegarle a la madre con una alpargata moja. Pero bueno, como una madre lo que más se quiere en la vida, Bridget se puso el vestido. Y te tenemos allí. La película está contada, pues, con voz en off. Esto significa que de por medio hay un personaje que es el que nos va guiando. Evidentemente el personaje de Bridget Jones. Ella misma se ha presentado al inicio. Solterona, viviendo sola en Londres, la familia cercana, pero no juntita, no arrejunta, y con problemas de peso. Pobrecita mía. Problemas de peso y de pareja. De repente me di cuenta de que, a no ser que algo cambiara enseguida, iba a llevar una vida en la que mi relación más importante sería con una botella de vino. Y al final acabaría muriendo gorda y sola. Y me encontrarían 3 semanas después medio devorada por pastores alemanes. Estaba a punto de convertirme en Glenn Close en atracción fatal. Pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía. Que nadie la quiere, que nadie la quiere. All by myself, ay. ¿Cómo se...? Es que de verdad, es que tiene un problemita serio, Bridget Jones. Pero es que en el trabajo tampoco las cosas le van bien. Y si no tiene pareja, en el trabajo las cosas están como así. El furor uterino, no hay forma de calmarlo. La única salida es... escribe o revienta. Así que tomé una importante decisión. Para evitar acabar el próximo año como una cuba y escuchando a clásicos del pop para treintañeros en emisoras de la FM, decidí tomar el control de mi vida y empezar un diario donde iba a contar la verdad sobre Bridget Jones. Toda la verdad. Propósito número 1. Evidentemente perder 10 kilos. Número 2. Echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia. No menos importante, encontrar un novio amable y sensato y no seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos. Alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al compromiso, mirones, megalómanos, gilipollas emocionales o pervertidos. Y sobre todo no soñar con una persona en concreto que encarna todas estas cualidades. Ay, All By Myself. Es la pupas de la película. Protagonista, pero pupas. Renée Zellweger hubo de engordar varios kilos. ¿Eh? Salía cantúa, ¿eh? Cantuita, cantuita. Pero es que, como bien digo, en el trabajo se topó con esa persona que ella misma quería evitar en su diario. No era otro que el chulo de Hugh Grant, que vía correo electrónico, hay que ver lo que le decía. Si te paseas por delante de mi despacho para demostrar la presencia de la falta, te diré que fracasas estrepitosamente. Clear. Cállate, por favor. Tengo dignidad y estoy ocupada. Postdata. ¿Cómo te atreves a acosarme sexualmente de esta forma tan impertinente? Mensaje para Jones. Siento haberte ofendido. En el futuro evitaré las referencias políticamente incorrectas. Te pido disculpas. Postdata. Me gustan tus tetas con esa blusa. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado muy claro que va el niño. Y acaban engolfados. Se la lleva a una presentación literaria porque ella trabaja en una editorial. Tiene que presentar un libro delante de Salman Rushdie, entre otros. La caga. Es que es la pupas. Pero acaban donde ella quería. Pero llega otra de las protagonistas indiscutibles de la película El diario de Bridget Jones. No es una persona, es una prenda. Jones, estas botas son ridículas. Y este vestido es ridículo. Y... estas... ¡Joder! ¡Qué pedazo de bragas llevas! Quita. Coño. No, no te preocupes, me gustan. ¿No? Hola. Perdona, tengo que verlas otra vez para creerlo. No. No tienes por qué avergonzarte. Yo llevo unos calzoncillos parecidos. Te los enseñaré. No, no, no. Sí, sí, sí, la braga faja de las protagonistas del diario de Bridget Jones. Pero, ¿dónde estaba el otro? El otro es Colin Firth. El que era amigo, que estaba en la fiesta de sus papás en Navidad. El que es abogado y es importante. Un calladito, parece como muy poquita cosa. Sí, pero... es el que realmente le gusta a Bridget Jones. Oh. Pero, amigos, amigos, ay, amigos, Bridget Jones se topa con algunos problemillas y la vida cambia para ella. Dime, ¿por qué quieres trabajar en televisión? Tengo que dejar mi actual empleo porque me tiraba a mi jefe. Suficiente, empieza el lunes y veremos cómo va la cosa. Ay, en... Despierta Gran Bretaña TV. No se echa a nadie por tirarse al jefe. Es una cuestión de principios. Haciendo amigos, ya sabe lo que va buscando incluso. Pero ella lo tiene claro. ¿Por qué se fue del trabajo? Porque por fin Bridget Jones fue una mujer entera. Quería respeto. Grandes perspectivas para una persona que... quizás por motivos personales no ha recibido el reconocimiento... profesional. Gracias, Daniel. Me alegra saberlo, pero si quedándome aquí tengo que trabajar a menos de 10 metros de ti, prefiero trabajar limpiándole el culo a Saddam Hussein. Hermana Bridget Jones. ¿Y de nuevo dónde está Colin Firth? Bueno, pues ella se dedicaba a meter la pata con Colin Firth todo lo que podía. A hacer el ridículo todo lo que podía con Colin Firth. Pero él... ay, él, pese a todo... Perdona, sí, sí he estado... ¿Qué? No creo que seas idiota. Bueno, sí que hay ciertos aspectos ridículos en ti. Tu madre es muy interesante. Y realmente eres una oradora terriblemente mala. Y sueles soltar lo primero que te viene a la cabeza sin tener en cuenta las consecuencias. Comprendo que cuando nos vimos en el buffet de pavo al curry estuve imperdonablemente grosero. Y llevaba un jersey con un reno que mi madre me había regalado el día anterior. Pero lo cierto es que lo que intento decirte con mucha dificultad es que en realidad, y tal vez a pesar de las apariencias, me gustas muchísimo. A pesar de que fume, de que beba y tenga una madre vulgar y diarrea verbal... No, me gustas muchísimo, tal como eres. Oh, y ahí la derritió. La película está bonita, bien, tiene sus momentos muy, muy hilarantes. Tiene su punto, tiene su punto. Tiene su punto, tiene su punto. Me gusta mucho más. La segunda parte fue de aquella manera. No, pero la segunda parte ya a mí también tenía me hace gracia. Tiene su aquel, pero el personaje Hugh Grant, también la metepatas que es ella, el Colin Firth, que sí, que quiero que no puedo, pero que también tiene su cosa, ese final, que no lo vamos a contar por si alguien no se ha leído el libro o no ha visto la película todavía, está editada en DVD, la banda sonora es súper millonaria, la tenemos, por cierto, de fondo. ¡Qué me gusta! Hoy has estado a la altura de la circunstancia, ¿eh? Hombre, me alegro. Me alegro. Tremendo. Compañero director, me alegro que le haya gustado a usted. Te escucho, además, te escucho con mucho interés, te sigo mucho. Yo también. Me quedo aquí, ¿sabes? Me quedo aquí ennubilado. Me llevas por unos parajes cinematográficos que a mí me encantan, pero haz el favor ya de meterme una guitarra. Al favor. Bueno, me queda un poco alucinado con lo de los Stones. Quiero más Stones. Bueno, amiguitos, hoy estamos hablando de ponernos a dieta, de cómo bajar las torrijas de esta Semana Santa, de esos macro festivales gastronómicos que nos hemos pegado con la familia y esos trucos para adelgazar. ¿Y te ha funcionado alguna dieta, la de la cachofa, la del melocotón? La de, como me dice Van Forte, la de la... esa que tuviste, la de la cebolleta o no sé qué, dice unas cosas. la escena o película más violenta. Lo de la placenta, lo de la placenta. Y que sigamos votando la canción que más te guste de las que ponemos aquí en el No Sonoras. Y tenemos que nos llamaba al 91-426-2599 a Pedro. Pedro, nos alegramos de ir tu persona. Buenas noches. Hombre, Pedro, ¿de dónde nos llamas? Desde Murcia. ¡Desde Murcia! ¡Ay, y Murcia! Y ha llovido. ¿Ha llovido? ¿Ha llovido? Pues claro, la parte este es lo que tiene. Oye, lo que tiene. Eres de Murcia, Murcia, ¿no? Sí. Ole, ¿ha llovido mucho, churrita? Pues se tiró todo ayer, todo el día lloviendo. Oye, ¿y la problemática que tú nos quieres contar cuál es? Que estamos ahora mismo frititos por saberlo. Pues mira, he perdido en 2 años 120 kilos. ¿Cómo? ¡Wow! ¡2 años! Oye, cuéntanos el truqui, cuéntanos el truqui. Pues una operación de estómago, reducción de estómago. Claro, reducción de estómago. Ah, bueno. Pero tú que eres de los que tienen la pelotita, ¿no? Sí. Comiendo yogures. ¿Qué te pusieron, un balón en mi casa? No, una reducción, un bypass gástrico. Ah, el bypass. Es que oye, hay distintas claro, fórmulas. Ahora después de esa reducción, ¿en la reducción cuántos kilos perdiste? En la reducción, bueno, ha sido progresivamente. Despacito, ¿no? Yo pesaba 180 kilos. Oye, con 180 kilos, Pedro, ¿qué vida podrías llevar? Pues no encontraba ropa, no podía andar, me dolía todo. Nada, nada. Te tenían que ayudar, ¿no? Te tenían que ayudar a casi todo, ¿no? Pues claro. ¿Ahora en qué peso estás? Ahora estoy en 50 y algo vestido. ¿Y te lleva el viento? ¿Y te lleva el viento, no, Pedro? estoy estupendamente. Pero tienes que pasar por un sitio 2 veces para que te vean, ¿no? Sí. Pero te ha quedado, eres el espíritu de la golosina, ¿no? Estoy para hacer la mili. De verdad, churrita mía. No veas, oye, qué diferencia de 180 kilos a 55. Sí. ¿A ti te conoce alguien de antes? Bueno, me dice la policía que tengo que renovar el carnet de identidad. Claro. Hombre, claro. Eso le pasa también a Cher, a la cantante. Sí. Lo que pasa es que a ella le ocurre cada 5 meses, ¿sabes? Sí. Oye, pero ¿es verdad que te has tenido que ir a sitio a volverte a presentar de nuevo para que te conozcan, ¿no? Sí, no, me han dicho que tengo que renovar el carnet de identidad. Bueno, Pedro. Vale, no me sirve, no me reconocen. Pues esperemos que vaya todo estupendamente con este tipito que tiene. Que ahora, claro, no te falta orégano, ¿no? No, ahora no. ¿Tienes mucho orégano pendiente? Bueno, me he echado novia. Ah, te he echado novia. Porque tú antes, cuando estabas así gordinflas, no tenías novia, ¿no? ¿O sí? No. Pero bueno, oye, que podía haber tenido, ¿eh? Que los gorditos... Sí, porque yo soy muy gracioso. Eso es, tú tienes un arte que no se puede aguantar. Pero escúchame, y ahora tienes... Y en lo del orégano, con este peso, cambia también la cosa, ¿no? No, ya por lo menos que me la veo. ¡Pedro! Ya por lo menos me la veo. Oye, grande momento. Además que gana también en volumen ella, la pobre, que estaba tan acosada, sí, claro. Sí. Venga, Pedro, que tiene mucho arte. Venga. Un abrazo. Venga, 4:44 de la mañana, 3:44 en Canarias, No Sonoras, Onda Cero, comiéndonos España. No hemos recordado que tenemos un correo electrónico precioso en No Sonoras. Estupendo. @OndaCero.es para que nos contéis también vuestra dieta, vuestros métodos de adelgazamiento y todas esas cosas que nos queréis contar, que estamos abiertos todos. Y ahora, abiertos a todos. Es que sí. Con lo de las GAE ha ganado otro pleito, ¿sabes? Por utilizar la música en boda sin pagar derecho de autor, ¿sabes? ¿Tú te crees que si suena, por ejemplo, una boda, por ejemplo, el gorrión callejero, le van a cobrar algo? Amigo. Si esto es que no tiene papeles. El gorrión callejero. Menos papeles con conejo de campo. Pajarito 75. Aquí está la canción de... Yeah. Pajarito 75. Vuela por el culo, por el culo. Aumentan el número de parejas estables que no comparten domicilio. Por eso aumenta el número de parejas estables. Por eso son tan estables. Por eso, porque no se ven. Claro. Siempre vigilando, fichando para conseguir... Ay, siempre vigilando. Pero la que está vigilando continuamente la actualidad internacional es... Yuli Tomasoro. con repaso a todo el artisteo, aquí para el No Son Horas de Onda Cero, Yuli, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Ya habéis dado la noticia antes, habéis hablado con Tom Cruise y en la cocina, esas cosas, bueno. Pero os voy a traer los detalles de la gran noticia del día, que van a estar todos hablando de lo mismo. Los actores Tom Cruise y Katie Holmes han sido papás de una niña que se llamará Suri. Nació con un peso de 3,37 kilos, según un portavoz, y en un comunicado pues dijo que tanto la niña como la madre se encuentran en perfecto estado de salud después del nacimiento y todo estupendamente, aunque no sabemos exactamente dónde ha sido el alumbramiento, en Los Ángeles, en algún punto, pero bueno. Detalles sobre el nombre Suri, S-U-R-I, pues significa princesa en hebreo y rosa roja en farsi, o sea, el idioma este persa. El nacimiento pues era uno de los acontecimientos más esperados de Hollywood y claro, está ya por fin. Luego será a la caza de la foto de la niña. Esperemos que los dejen tranquilos al menos algunos días. Y parecía que ya estábamos recuperándonos de la última ceremonia de los Oscar y ya se está hablando de la próxima, para la que ya hay fecha, febrero del 2007, concretamente el día 25, y si este año ha sido en marzo, para evitar que coincidiese con las Olimpiadas, este año que viene, pues un poquito antes, lo cual significa que todo el proceso tiene que acelerarse, con los nominados anunciándose el 23 de enero y todos los papelitos de votación ya en diciembre y muchas otras cosas. Y con esto también significa que habrá una plétora de otras fiestas, premios hollywoodenses, como los de la prensa extranjera, los Globos de Oro y todos los demás de los gremios, que tendrán pues una ventana un poquito más pequeña para influenciar a los resultados de los Oscars. Eso sí, todos encantadísimos, porque tendrán sus bolsitas de regalitos estupendos, los actores, claro, mucho antes. Otras noticias. En algún punto lugar de París tenemos a Michelle Williams y a David Krumholz dando vueltas y gritando: ¡Hola, Woody! ¿Dónde estás, Woody? Y preguntándose si alguien les ha gastado una broma pesada. ¡Ay! Malas noticias para los parisinos y todos aquellos que esperaban la última película de Woody Allen, que se suponía que tenía que empezar a rodar ya mismo en la Ciudad de las Luces, pues ha desechado el proyecto parisino. Según cuentan, estaba Woody Allen pues muy preocupado porque se le iba de las manos el presupuesto de esta película y por lo tanto ha decidido que va a cambiar y va a pasar a su próximo proyecto que va a desarrollar en Londres. Claro, está la historia cambia también los actores, pero él continúa con su equipo de producción. Por lo menos eso se mantiene en su sitio. Ahora no sabemos de qué va esta película, pero como no tengan cuidado va a tener un montón de actores cabreados que esperaban un papel y se han quedado un poco en el aire. A la tercera va la vencida, dicen. Lo será para Robin Williams cuando, bueno, tratándose del tema Batman y de esa saga de películas, se ha rumoreado muchas veces que él fue uno de los candidatos a interpretar el papel de Joker en el Batman de Tim Burton e incluso para hacer el sobrepasadísimo Enigma, que al final hizo Jim Carrey en la versión de Joel Schumacher en Batman Forever. En una entrevista reciente le preguntaron si le apetecería hacer de Joker en Batman Begins, en la secuela de Batman Begins. Dijo: oh sí, claro que me gustaría, pero bueno, ya veríamos si eso podría ser posible. Se reuniría de nuevo con Christopher Nolan, con el que ya ha trabajado anteriormente. Ahora mismo tiene como media docena de proyectos, Robin Williams, incluida una secuela a Mrs. Doubtfire allá por el 93, que vimos el cachondo vestido de abuelita. ¿Qué más cosas tenemos? Renee Zellweger le da al tema del terror. Una película titulada Case 39, el caso 39, que cuenta la historia de una trabajadora social de gran corazón que se sale ella misma del pellejo para intentar salvar a una niña de 10 años de sus padres abusivos. Pero ahora pongo la voz de tráiler. Pero entonces descubre que no todo es lo que parece. Claro que no. Los padres no eran los malos, claro. Bueno, de momento ella está terminando de rodar Miss Potter, una película sobre, bueno, un biopic sobre Beatrix Potter, y empezarán a rodar esta, Caso 39, en julio en Vancouver. Y Anthony Hopkins también tiene ganas de ponerse a trabajar, y concretamente en muchas otras cosas. Podría convertirse en el nuevo Robert Rodríguez. La verdad es que no lo vemos haciendo un rollito Sin City, ni haciendo un rollo exploitation con sangre y tal de alocuente Tarantino, pero lo que sí va a hacer es escribir el guión, dirigir y componer la música de una película titulada Slipstream. Y no es ningún remake extraño, sino él cuenta que está basada la historia en sus propios pensamientos sobre Dios, la vida y la muerte. ¿De qué va la trama? Pues la historia de un guionista que ya ha entrado en años, Felix Bonhoeffer, que será interpretado por Christian Slater, que está constantemente pues dando vueltas en su cabecita y en sus fantasías. Cuando por fin consigue un trabajo de reescribir una historia de misterio, de asesinato y tal, pues encuentra que se entremezclan la realidad y la fantasía. Una dentro de otra, los personajes entran en su propia vida, algo que da mucho susto. Aparte de Christian Slater y Anthony Hopkins, por supuesto, pues esperamos que aparezca Gina Rowlands también en esta película. Empiezan a rodar en junio en Los Ángeles, así que Anthony Hopkins cogiendo las riendas, dirigiendo, escribiendo y componiendo la música de su próxima película, Slipstream. Hasta aquí, queridos, luego vengo con María Meteorología. Venga, hasta gracias. Ahora. Gracias, hasta ¿ya? luego, Yuli, gracias, de verdad, lo de Tom Cruise, la que nos queda, ¿eh? Hemos hablado con él, Sergio. Sí. La que nos queda todavía que aguantar con lo del nacimiento de la chiquilla de Tom Cruise. María Derma Cruz-Holm. Sí. O sea que el tema... Oye, mira, déjame que te dé un poquito de sonido, Cañí. Déjame que te por dé favor, un poquito por de sonido, favor, Cañí, por porque por favor, he traído un grupo además que te gusta también muchísimo y a mí dame. Me apasiona. Son esas chicas del colegio. ¡Hombre, cantaba, mamá! A ver lo que van contando en el SMS 11 horas espacio al 5151. Sí, porque estamos con las dietas, estamos queremos ponernos a dieta, por eso hemos tenido la película del diario de Bridget Jones. El peso es un problema para ella, ¿eh? Cómo bajar las torrijas, queremos trucos para mejorar el tipito y si te han funcionado las dietas. Dice por aquí, para dieta la del cucurucho, comer poco y fincar mucho. Para escenas violentas la de la Pasión de Cristo. Saludos al Peque de Valdecierro, monterreño. También como canción puerca quiere votar por Jungle Fever. El grupo se llamaba Chacachas. Está la banda sonora de Boogie Nights, Super Dirty Caliente. También, sí, lo mejor sí. Para adelgazar es la dieta del cucurucho, comer poco y quincar mucho. Saludar al Tato, que es un compañero del curro. Soy Kiko de Madrid. Bueno, vaya. Kiko, otro con la dieta del cucurucho. Dale que te pego, dieta del cucurucho es la que funciona, ¿vale? Seguimos también pidiéndote escenas violentas, la escena y o película más violenta, y que sigas votando también por las canciones más puercas, pero divinamente inmensas y fantásticas que tenemos aquí en el 2 horas de Onda Cero. Ya sabéis, el canal abierto, pero totalmente de patas para ti. El telefonillo, Sergio. 91-426-2599. ¡Correo electrónico! El correo electrónico, el 2 horas, alga@ondacero.es. ¿Y el SMS? El SMS es sencillo, 11 horas, 11 horas, todo junto. Espacio, lo que nos quieras contar, lo mandas al 5151. 30 centímetros, 30 centímetros únicamente. Mira, por aquí dice, la mejor dieta la del pollo, pan, muslo, muslo, pan, pan, dice Bea. Dice, Billy John es una copia cutre de Orgullo y Prejuicio, que no tiene nada que ver con Mujercita, Sergio, me dice Laura. Yo es que digo que Orgullo y Prejuicio, esa película me recuerda a Mujercita. Y bueno, ella que me tiene pillado el soniquete, me sí, ha venido ya a soltármela. Ya me doy cuenta. Dice Salas. Antes decías con Luján que mañana hablaréis de Turuel. ¿Será en su programa o en el vuestro? Dieta la del cucurucho. Besos, David Gillane, turolense. No, muy simple. Cuando Luján nos da paso, me da paso, porque Monaguillo no puede entrar porque está preparando el cierre de la edición nuestra, siempre saludo o hablo de una ciudad o algo. Y mañana tengo que hablar de Teruel. Tengo que saludar a Teruel mañana. Simplemente. No pongas así. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Horas de espacio al 5151. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Es la canción que va ganando, ¿eh? Es la que va ganando. Pues sí, puedes votar también en nuestros canalillos cuál es tu canción preferida. Oye, una cosita, un corte. estamos dando mucha publicidad al número uno, que es el koala, pero el número dos, que es el espinete, hace muchos días que no suena, y eso va, hombre, va a favor del koala, pues, entonces también... Pues va a sonar hoy la canción del oyente, va a sonar en la canción del oyente, venga, un poquito. No, eso es mentira. No, no te engaño. Spinetta es un muñeco de goma espuma. Dentro hay una persona. No, eso no es verdad. No. Sí, dentro está Chelo Vivares. Venga, canta conmigo. Dentro de Spinetta hay una persona. Bueno, pues hoy sonará entera la canción del oyente en la segunda hora del programa No Son Horas. Pero ahora tengo un regalito. A ver, ¿qué regalito? Monaguillo Takes Montilla en Córdoba hace unas semanas. Otro momentazo especial de los monólogos en directo de Sergio Fernández el Monaguillo. Vaya momentazo dedicado a Spiderman. Esto a mí me da un desgaste humano, ¿eh? Y ya por último, amiguitos, quería terminar con una película. Sí. Ven tú, sí. Quería terminar con una película. Bueno, si quiero os cuento un poquito Spiderman. Que yo soy muy fanático de los superhéroes. A mí me gustaba mucho Spiderman. Spiderman es un niño que se llama Peter Parker. La madre. El padre es notario en Logroño. Y la madre tocaba el violonchelo en la estación de metro de Piquis. Y Peter Parker estaba un día en su casa cortando salchichón por loco con los cuchillos chinos, un precioso que había comprado en Teletienda. Yo me compré los chuponeros de Norma Duval. Los chuponeros de Norma Duval adelgaza calambrazo. Te tiene que ser una especie de queso Filadelfia. Y luego te pone un chupón y está viendo Maritar y Campo así. Pero te levantas y se te caen los pantalones. Pues estaba aquí Peter Parker cortando prolongo, se le fue la mano y se hizo un corte. Mira, todos corriendo, vámonos para la seguridad social, vámonos para la seguridad social que se desangra. Cuando llega allí a la seguridad social, 3 días en la consulta, Peter Parker estaba ya que se subía por las paredes. Perdió la mano. Al otro día tenía una excursión con tercero de la ESO, con todo, a una visita turística al Museo Thyssen-Bornemisza de Misas. Nunca la había escuchado bien, ¿no? Llegan ahí todos los niños con su bolsita de pinky con huevo duro. La baronesa dice en la puerta: estamos tropeando. Y llevó a la niña a enseñarle la última adquisición del Museo de Misa, que eran unos rayos láser para la estrella. Los niños se vuelven locos con eso. Y está la baronesa dice probándose su poquito de rayos láser para las estrellas. Y la baronesa dice tenía ya el pulso para robar pandereta. Se le fue el láser, le metió a Pinte el pal que le tocó la cara. En eso que se cruzó una araña macho. Le dejó la cara de Cody muerta y muerta. Era un gofre. Peter Parker era un gofre. ¿Qué pasa? Que Peter Parker de pronto empieza a notar que tiene unos poderes para escalar, para allá de la araña, para hacer su topo ni de difícil. Y una mano para Lioli. Y de pronto, Peter Parker empieza a sufrir como si fuera una mutación. Dice, mamá, creo que soy una araña. No, hijo, pero es Peter Parker. Mamá, que estoy lleno de pelo. No, eres Peter Parker. Mamá, que tengo 7 brazos. Eres Peter Parker. Al final terminó yéndose con los del filo del imposible. Fue uno de los del Himalaya. Vaya momentazo. Ay, con el Monaguillo. Bueno, pues nos quedamos con Rubén Bartolomé, con Asun Salvador, que nos traen toda la información puntualmente calentita, recién salida del horno, y nosotros volveremos en unos minutitos en nuestra labor. Y hemos pedido 2 días de convenio, pero no hemos podido llamar, metido los pitos. Adiós. No se vayáis. Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el Lendakari Juan José Ibarretxe cerrará hoy la ronda de partidos que abrió tras el anuncio del alto el fuego de ETA con un encuentro con los portavoces de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Tegui y Fernando Barrena. A esta ronda de contactos no ha asistido ningún miembro del Partido Popular, precisamente porque entre los invitados estaban los líderes de Batasuna ETA. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido cerca de la localidad vizcaína de Durango a un hombre que portaba bonos para financiar a la banda asesina. Explica la Benemérita que son papeletas que se venden a 60 euros y que se destinan a financiar a ETA. El detenido es un joven condenado hace un año por pertenecer a Jarrai, los cachorros de los terroristas. El presidente andaluz, Manuel Chávez, ha solicitado una reunión con el presidente del PP en la región, Javier Arenas, para tratar de llegar a un acuerdo en torno al nuevo Estatuto de Autonomía que se aprobará mañana en el Parlamento andaluz antes de remitirse a la Cámara Baja. Antes de ese encuentro, y según han acordado por teléfono ambos mandatarios, se intercambiarán varios documentos relativos a la reforma del Estatuto, documentos que deben servir para que en esa reunión se llegue a un acuerdo que permita que la reforma sea apoyada de forma mayoritaria. A todo esto, el consejero de Presidencia andaluz, Gaspar Zarrías, ha comparado el decir no al texto con la foto de las Azores. La foto de las Azores del Estatuto de Autonomía para Andalucía es la foto de los que digan no a Andalucía, de los que digan no Estatuto de Andalucía. Y yo creo que a ninguno le gustará estar en esa foto, sabiendo los antecedentes que esa foto a la que hacía referencia ha tenido en otros momentos en la historia reciente de nuestro país. Primeras declaraciones de la nueva titular de Educación. Mercedes Cabrera ha afirmado que la LOE, que contó en el Congreso con el apoyo de algo más de la mitad de la Cámara, es una ley de consenso. Añade Cabrera que esta ley irá cosechando más apoyos, ya que España es un país preocupado por la educación. Dicho esto, ahora la ministra sostiene que su gran objetivo es la universidad. Aprobada la Ley Orgánica de Educación y siendo, como es importantísimo, todo el proceso de aplicación y desarrollo de esa ley en la que el Ministerio va a volcar todos los esfuerzos, mi desafío más inmediato, mi preocupación más inmediata es todo lo que tiene que ver con la universidad. El próximo jueves Cabrera se reunirá con la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores, en la que se abordará la reforma de algunos puntos de la Ley Orgánica de Universidades. Más cosas, un centenar de personas de nacionalidad rusa y española han sido detenidas como miembros de una red ilegal dedicada a prostituir en nuestro país a mujeres rusas. Las jóvenes eran captadas en Moscú y ellas mismas tenían que pagarse el visado para viajar a España. Obtenida la documentación, eran trasladadas hasta Andalucía, Aragón y Canarias. Entonces esta red les informaba de que habían contraído una supuesta deuda de alrededor de 1.200 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución en distintos locales de Alterne de estas comunidades. Y antes del deporte, la suerte. En el sorteo de la 11, premio de 35.000 euros para el número 99.818-99818 y el abonoloto no ha habido acertantes de primera categoría, por lo que se genera un bote de 360.000 euros. Nadie acertó esta combinación de números 16, 19, 21, 28, 29 y 30, complementario el 17 y reintegro para el 1. Ahora sí, el Barça ha ganado 0-1 al Milán en San Siro y ha convencido con su juego, con un gran Ronaldinho y un enorme Iniesta. Los de Frank Rijkaard ponen un pie en la final de la Champions, que se disputará en París. Y hoy es el turno del Villarreal. Los de Pellegrini juegan esta noche en Londres ante un Arsenal en el que finalmente sí estará Sek y que se ha recuperado de sus molestias. Los de Wenger tienen claro que hay que parar a Riquelme, aunque como dice Reyes, el hecho de ser la primera vez que juegan unas semifinales puede pesarles. Yo creo que es difícil. Cualquier eliminatoria es difícil, pero bueno, yo pienso que una semifinal de Champions va a ser complicado, pero ahí vamos a estar. Tenemos que pelear, jugamos en casa mañana, bueno, y hay que ganar. Los partidos son complicado de ganar, pero bueno, a lo mejor es más complicado ahora, no por nada. Es semifinal, nunca hemos llegado y es cosa diferente, está claro. Así terminamos la información. Vuelve aquí Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, ya lo saben, será en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora se quedan, siguen en la compañía de José Luis Salas, Sergio Fernández, el Monaguillo. También vienen sus pitos, no son horas. Síguenos por internet en OndaCero.es. Otra pregunta que te hicieron, atención, pregunta: ¿de dónde salen los cuernos? Es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla pero era derrotado en su propia cama ya. El 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Munchen. No, no me digas eso, por favor, que tiene que ¿no ser ves? Magnífica. O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, víctima no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça, Barça. ¡Allá! ¡Allá, demonio! ¡Vecinos de Villar del Río! ¡Sí! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. ¡Vale! Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Bueno, muy bien. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Muy bien. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Un momento, sí, vale, que nos ha quedado muy claro. No, muy claro. Oye, clarita nos ha quedado toda la información con Rubén. Uy. Bartolomé, a su Salvador. Qué maravilla, qué forma, de verdad. Sergio. Que... Dime. Sergio. ¿Qué? Como una almendrita. ¿Como una almendrita? Como una almendrita saladita. Saladita, saladita. Pequeñita y saladita. Los pitos siempre limpios. Como una almendrita. Y siempre... Saladita, sí. Limpio. ¿Has visto cómo tenían los pitos hoy? ¿Has visto cómo han sonado? Limpito. Mira cómo tengo los pitos yo hoy. Mira. ¿Quiere que...? Míralo. Ay, cómo los tengo hoy. Mira lo que limpito. Limpio. Mira qué limpitos. Pero qué bien ha estado mi Rubén. Y mi Asu, ¿cómo está? ¿Cómo han estado? Ay, que de verdad se me olvida que es la hora que es. Las 5 y 7 ya de la mañana, tú lo sabes. Una hora antes en Canarias, por lo visto. Y que estamos a miércoles 19 de abril, por lo visto. Que ya hay que decir aquello de buenos días, te lo juro. ¿Eh? Venga. A comerse España, venga. Zarandeándote la cama. Venga. Por oye, Dios. Tenemos una segunda hora impresionante. Una segunda hora. Que esto clama al cielo. Me han llamado de todas las emisoras de la competencia. ¿Qué podemos hacer para contraprogramaros? Y yo dije... Bajar los plomillos, ¿no? Bueno. Queremos contraprogramar. Bueno, venga. Venga, que hay que comer. Todo el mundo tiene que comer, ¿eh? Y nosotros los primeros. Oye, por cierto, encontraron en Londres a una mujer que llevaba 2 años muerta, ¿sí?, frente a un televisor encendido. ¿Dónde reside el...? Aquí, ¿dónde reside la noticia? En pues que el televisor aguantara 2 años encendido. Yeah. Amigo, que 2 años encendido un televisor. Es que la tele está muy malamente. La mujer, 2 años muerta frente a la tele encendida. Es que se quedó, estaba viendo una película y dice, ahora volvemos a la publicidad. Se me hace largo, pim, pim, pim, que me muero, que no me muero. Me muero y ahora quieren me apagar la Telefunken. Salieron buenas, ¿eh? Ha salido buena. Esa partida salió buena. El plasma por el suelo, ahí por la moqueta, plasma, un asco. Oh, Dios. Y fíjate, como esos 4 españolitos, los que han multado porque se metieron en plan nocturno. Hostia, en el castillo de Drácula. Qué fuerte, iban de ajos. Vamos a hacer por cojones, venga. ¿Tiene o no tiene? Claro que sí. Pues fíjate, por esas cosas, pues lo que pasa. Es que de verdad. ¿Quién lo pone esto? Otra de las noticias del día es que han sido padres ya Tom Cruise y Katie Holmes. Hemos hablado con él, ¿eh? Que se llama Marimá Cruz Holmes y que Tom Cruise, hemos hablado con él y ha cumplido la promesa. Bueno, todavía no, Sergio. Bueno, si va a comer la placenta. Preparado. La tenía preparada en cebolla. Si va a comer la placenta. Que era mejor de un día para otro. Pero la noticia era que Tom Cruise anunció que él se iba a comer la placenta y el cordón umbilical porque era muy nutritivo de su hija recién cuando naciera. Y ya como ha nacido, nosotros hemos hablado con él y lo hemos pillado cocinando. Lo hemos pillado cocinando y diciendo que de un día para otro ese plato está mejor y que lo está haciendo en plan encebollado. ¡Qué monstruo el tío! Marimar Cruisón se va a llamar la niña. ¡Hoy la niña! Y él, sabemos su nombre. Él está ahí detrás de la pecera manejando todos los ordenadores. Está rodeado de ordenadores porque él entiende la técnica, porque le pagaron un estudio desde pequeño. unos estudios que él ha sabido utilizar y llevarlo a cabo con esas manitas que se han de comer la tierra, esas manitas que son luthier del cuerpo femenino. Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. Bueno, ¡ale! Me toca, porque me toca presentar a tu Polo Flash de la mañana. Me toca presentar al chicle, ¿cómo era el chicle? Así, ah, al chicle era Boomerang, al chicle Boomerang. Bazooka. No, a los chicles Chain de la radio. Me toca presentar a los caramelos Sus del micrófono. A las... No, yo era mucho de los caramelos, ¿cómo se llama eso que tenían cabeza? Los pez, los caramelos pez. Los pez, que siguen fabricándolos, por cierto. Tú eras muy de Mickey en el pez, eres tú. Y el de las gominolas... Yo de chico tenía una guitarra de plástico llena de caramelos. El de las gominolas con bolitas de anís alrededor, repegadito. Qué rico. Del paladú duro. Y del palote también. El palote de fresa nata. ¡Oh! Todo ese mucho más. Todo ese mucho más es para ti, que estás sintiéndolo en la radio, en Onda Cero, Sergio Fernández, el Monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Estaremos aquí hasta las 6 en punto en este espectáculo multimedia en la carpa del No Solo la Onda Cero. Y ahora me complace y me llena de satisfacción poder presentaros al hombre, el listo de una tarrina de tulipán, su amiga. Él ha sabido lo que es una sábana bajera, él sabe lo que es tirado una persiana para abajo, él sabe lo que es sudar la gota gorda. Él es José Luis Salas. ¡Ya! ¡Vámonos! Vámonos. En Onda Cero, no sonoras. Buenas tardes. Vamos de tarde. Descoordinado hoy, ¿eh? Hoy la verdad, esto es una locura absoluta, porque lo que pretende ser el No Sonoras de Onda Cero, fíjate, a estas alturas del mes de abril, a miércoles 19 de abril, todavía contando de lo que vamos. Pues de lo que vamos es de combinar sao de actualidad con entretenimiento, si pellizco de vida. Los que están lo saben, los que se dieron cuenta se fueron, eso también lo saben. Yo todavía me pregunto lo de los chinos. Lluvia artificial contra la tormenta de arena que azota Pekín. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, porque la lluvia, esto que le das un botón y llueve, pues si es así, hay que irse pirando para China y solucionar un problema que tenemos todavía aquí con la sequía, tío. Digo yo. Oye, Berlusconi se lo sigue sin creer, mantiene viva la disputa electoral y además ahora pide a los jueces que hagan exactamente una... O sea, que cuenten los votos, vuelvan a hacer un recuento con exactitud, que dice que a él no le cuadra la caja, que lo punten bien. Que a él no le cuadra la caja. Ay, no, eso es lo que decían de chico cuando jugábamos en la calle. Decía, es que no sabes perder. Aunque sea por poco, no sabes perder. Sigo preguntando lo de la lluvia artificial, Monaguillo. Tengo que averiguar esto de qué va. Te lo digo muy, muy en serio, tío. ¿Me entiendes? Yo, vamos a ver, conmigo, pues, yo soy una persona que tengo conversación. Pero yo ya eso no sé decirte. Vale. Por cierto, ahora entendemos algunas cosas. Ahora entendemos algunas decisiones del gobierno. Zapatero lo ha confesado. Su música, su canción favorita es de Melendi. Ahora entendemos. Ahora lo comprendemos. Ahora pillamos. Hay que ver, qué gracia. Un ultramarino llenito que hoy te pedimos que nos cuentes cómo ponerte a dieta, cómo bajar las torricas. Nos vamos a poner a dieta, trucos para mejorar el tipito. ¿Te han funcionado las dietas? Cuéntanos también la escena o película más violenta que hayas visto. Y sigue votando por las canciones más puercas del No Sonoras. Ya sabes, en el 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga arroba onda 0.es y el 91 426 2599. 5:14 ya, casi 15. Una hora de siempre en Canarias. Sí. Y ahora, amiguitos, llega el momento que todos estabais esperando, el momento en que escuchamos el disco de la semana. ¡No! El disco de la semana. ¿Por qué? Milli Vanilli. Hemos redescubierto a Milli Vanilli. Además, sí, ahora esto hoy fue todo un complot, ¿no? Un complot, ¿no? Una de las lentitas. Sergio Monforte, nuestro especialista en Milli Vanilli. Buenos días ya. Buenos días. Bueno, pues estuvimos allí hablando de lo que ocurrió con Milli Vanilli, que fue toda una estrategia acoso y derribo, ¿no? Una estrategia de acoso y derribo, una catástrofe que desaparecieran. ¿Y por qué crees tú que fue la desaparición de esta maravillosa banda? Pues porque les tenía mucha manía. ¿Primero por qué fue? Por su pelazo. Tenían un pelazo precioso. Pues bailaban muy bien, tenían unos ojitos claros. Y luego, para que no volvieran, ¿qué es lo que se inventaron? Uy, luego se inventaron, su manager, se inventaron los Real Milli Vanilli. Pero se inventaron también. Les acabaron hundiendo, incluso mataron a uno. Y... Pero inventado. Inventado. Totalmente. Pero eso es como inventado. Elvis Presley, que está vivo todavía, por ejemplo. Está vivo, todo el mundo lo sabe. Pues uno de los componentes de Milli Vanilli, sí, según la prensa, sí, pues murió de sobredosis y es mentira. ¿Y ese hombre qué es lo que hace ahora? Pues ahora tiene una ferretería en Andújar. ¿Y qué es lo que hicieron para poderle cambiar? Tiene otra vida, tiene... ¿Pero le cambiaron la identidad? Le cambiaron la identidad, tiene mujer, se ha hecho un vele. ¿Seis hijos? Pero cuatro de ellos son albinos. O sea, dos negros y seis no, ¿no? Sí, los dos primeros le salieron... Que fueron los que pillaron todos los negros, ¿no? Pillaron lo mejor y los cuatro siguientes... albinos. De verdad lo que hay que contar. El disco de la semana. Vaya Lili, par de mamones. Balili. Vaya par de mamíferos. No te gusta. Ay, por nada. Dios. Bueno, venga, por favor, que ya están aquí tus amigos. ¿No te gustan? ¿A mí no? ¿No? No me gusta. Pero si no. Esto es muy del ramo, es de las cosas que tú pones antiguas. Por favor, un respeto, ¿eh? ¿No te gusta mi línea? Pues si es de tu línea, de esta de... ¿Qué diferencia hay entre esto y...? Es de zapato escudo castellano con calcetines blancos, ¿sala? La única línea que ahora mismo se me ocurre es una buena torta. Una buena torta mano abierta, ¿sala? La única. De la línea de los Rolling. ¿Sala? La única línea buena aquí es la línea de la Concepción. Mira, ojito, esto de pantalones así, de estos pescar... Y calcetines blancos y zapato castellano, ¿no? Al salir te paras. Además, ¿eh? Tú eres muy de echarte bailecitos, ¿no? Ahora llega todo el repasito de la actualidad. Ándale otro. Con Matías Prat y Chiquito de la Calzada comienza la resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. El dato resulta tan increíble como cierto. ¡Al loro! Casi la mitad de las personas que murieron en la carretera esta Semana Santa no llevaba cinturón de seguridad. ¡Es que estáis sordo! Buena parte de los fallecidos eran jóvenes de entre 15 y 24 años. El acompaño al sentimiento, un amigo. Salvamento marítimo y bomberos buscan en aguas de la Costa Brava a los dos desaparecidos en el naufragio de un catamarán que volcó por un vendaval de Tramontana. Solo di justo, amigo mío. El presidente del gobierno asegura en una entrevista radiofónica que el segundo informe elaborado por el Ministerio de Interior confirma que el alto el fuego de ETA es real. Bien, Pepe. ¡Ave, viva tú! Rodríguez Zapatero resta importancia a las cartas de extorsión remitidas a varios empresarios navarros. ¡Que no quiere hacer pupita vaquinal! Y dice que se enviaron antes de la tregua. Ten cuidado, bambino, con lo que dice. Eduardo Zaplana pide al presidente que facilite más información directa al Partido Popular en vez de a la prensa. ¡No veo lo que te voy a dar por la rimate! Un equipo de Antena 3 constata en Irak la existencia de una guerra civil no declarada. ¡Está la cosa muy mala! Nuestros reporteros entrevistan en exclusiva a uno de los líderes de la insurgencia. ¡Buscando el cuerpo del delito que creo que lo tengo aquí! A cara descubierta, defiende el uso del terrorismo para echar del país a las tropas norteamericanas. Cuando te fisto pincha algo, malo, muy malo. El régimen de Teherán exhibe su poderío militar en un desfile en el que el presidente del país amenaza con cortar las manos de sus enemigos. ¡Este yo puta! George Bush no descarta una acción militar contra Irán. ¡Grande que América! ¡Y nos toca el loco del pueblo! ¡Maldita sea mi estrella! Cada día más cerca del parto de su primer hijo, Tom Cruise y su novia vuelven a ser noticia. ¡No gano más mucho! Como miembros de la Iglesia de la Cienciología, ella dará a luz sin anestesia, pero también sin gritos para que el bebé no se altere. Como no me meta un cohete por donde yo sé. Entre risas, el actor declara a una revista masculina que él se va a comer la placenta. Me está puesto muy mal cuerpo. No tengo más remedio que ir al tubalere, al bate. Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Ahí estaban, por cierto. Conviene recordar, eran las noticias de anoche en Antena 3, como cada día aquí, el repaso en la resaca que presenta Sergio Fernández del Monaguillo, que conste, ¿eh? No nos olvidemos. 5:20 de la mañana, 4:20 en Canarias. En Onda Cero, no son horas. Esta es una información de la empresa Procosta. Antonio Berenguer es su director. ¿Le gustaría tener algo en la playa? Simplemente les voy a decir que esto es lo más bonito que yo he visto en mi vida y mira que he visto casas de playa. Lo Marabú. Dentro, eso sí, de ese equilibrio entre lo que pagas y lo que te dan, precio y calidad. Lo Marabú es una oferta increíble y una promoción maravillosa. Antonio Berenguer, yo creo que también es la niña de sus ojos. Antonio, ¿qué nos dices de lo Marabú, de estos chalés preciosos? Pues tendríamos que emplear prácticamente toda una mañana para hablar de este tema. Bien, lo Marabú es un paraje muy extenso de terreno, conforme lo es Aguas Nuevas. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de Aguas Nuevas? Pues igual. La particularidad grande que tiene es que está junto al Parque Natural de la Laguna de la Mata. Tiene en un radio de acción de 3 kilómetros dos campos de golf, un gran hotel de 4 estrellas con spa, una ciudad encantadora que se creó en los años 60 como es Ciudad Quesada, donde tuvo su casa durante muchos años Sin Connery. El 007. Exactamente, el famoso 007. Y sobre todo y fundamentalmente, bueno, esto pertenece al municipio de Rojales. Recordarán ustedes que hemos hablado de Rojales, de vivienda de llave en mano. Bueno, pues esto está dentro del término municipal de Rojales. Y el ayuntamiento de Rojales, con muy buen criterio, hace unos años no quiso romper la estética constructiva que se había hecho en Ciudad Quesada. Pero no es menos cierto que tampoco nos podíamos permitir ninguno de los promotores el hacer algo como Ciudad Quesada, porque los precios serían, pues imagínense ustedes, ¿no? Pero tampoco lo de Torrevieja, es decir, una gran superficie que se adquirió, que adquirimos nosotros, el grupo, de aproximadamente unos 400.000 metros cuadrados de terreno, casi los 500.000, pues teníamos que hacer la urbanización y parcelarlo en parcelas de 13.000 metros cuadrados. Y ahí es donde viene lo que no pueden perderse ustedes dentro de media hora, porque le voy a decir el porqué en esos 13.000 metros cuadrados y el por qué la decisión del Ayuntamiento de Rojales, y además nosotros agradecimos porque ha sido un gran éxito. Lo Marabú, chalés de lo más bonito que hay en esa zona grande de Torrevieja, Alicante. Lo Marabú, quédese con este nombre, Lo Marabú, chalés, Lo Marabú, lo más bonito que usted pueda ver. Hay también otras promociones, si quiere informarse, solamente tiene que llamar a Procosta, porque hay gente que le gusta otro sitio, le gusta otra orientación, le gusta más cerca de la playa, le gusta casco urbano, le gusta más pequeño, más grande, vivienda, chalet, lo que le quiera, lo que quiera. 902-200-577. Llámenos, 902-200-577. No son horas, Onda Cero. Hoy 23 minutos, una hora antes en Canarias, miércoles 19 de abril, no son horas, son no pero. Pero bueno, otra vez el Richie bastante, ¿no? Por favor, ¿cómo por ha sabido mezclarme esa musiquita? Tenemos en el control técnico, como cada noche, a Sergio Salvaje Monforte. Qué jartica me tienes, de verdad, ¿eh? Ya sabes, si quieres votar tu canción favorita del No Sonoras, el 11 horas espacio al 5151, No Sonoras, salga @ondacero.es. No te quejes tanto, Sala, no te quejes tanto. Y sí, el 91-426-2599. Oye, ¿y estas qué sesiones son antológicas? ¿Y qué página hay que visitar, Monforte? www.elmonaguillo.com. ¡Claro que sí! Anda que tenéis tarea los dos. Bueno, yo prefiero volver a la actualidad. No son horas, onda 0524 ya, como bien ha dicho Sergio. El tiempo corre que te las pelas. Venga arriba, que me vaya tarde. Que levantar esto. Venga arriba, por favor. Y a los que están currando, ya queda menos. Señoras y señores, con el patrocinio del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy de Planeta, lo tienes en tu librería de cabecera, y si no, te vas a www.elmonaguillo.com y la pestañica lo pides. Llega la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludo ahí a toda la peña que escucha en la sonora. Soy Melendi, y bueno, y quería pegarle un saludito ahí, bim bim, y sobre todo, pues, que estoy súper contento de que el presidente del gobierno, pues, me escucha mi amazo, ¿no?, con mis discasos, y hoy para celebrarlo además, pues, me ha dado por ducharme. O sea, esto es una cosa que ha sido un acto reflejo, me he echado un peta y me ha dado por ducharme, y bueno, y me he dado, bueno, me he echado dos casitos de agua por encima, no ha cogido ni una gota al suelo de lo que empuja. Pues nada, un saludito a todos los que escuchan este programa. Venga, voy, caminando por la vida. Pues sí, sin duda alguna es protagonista desde que ayer lo confesara el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su música preferida, como su niña, Melendi. Y lo hemos tenido aquí a Melendi, en la primera, pero qué primera llamada del día. Impactante, de verdad. Ya con esto, de verdad que hoy ya no me acuesto. Oh, sí. ¿Qué mañana me estás dando? Un poquito de más guitarra, venga arriba. ¡Dame rock and roll! ¡Dame rock and roll! Son los Van Halen, ¿eh? ¡Los Van Halen! Viene la canción del oyente, viene el nodo, continuo. Viene la cara de Deporte, estás de Deporte con NBA. ¡Viene Fábula del Moraguillo! ¡Toma! ¡Mira, viene Iles! ¡Toma! ¡Hostia, tú! ¿Cómo sabe lo que tiene entre manos? ¡Ay, Dios! Oye, ¿os habéis recordado los canalillos? No. En No Sonoras, salga @ondacero.es para que nos cuente cuál es tu dieta. ¿Cuál es tu dieta favorita? ¿La que te vale, la que no te vale para bajar esas torrijas de la Semana Santa? Y también que nos cuente tu película más violenta. Y nos vote por las canciones preferidas de las que suenan en el programa. Pues todo eso en los sonoras, salga @ondacero.es, y en el 11 horas, espacio al 5151, y en el 91-426-2599. ¡Guau! Yo creo que hasta ahora... Dime. A los mili. Oh, no, tío, no rompas este momento, no. Ha sido solo un comentario al azar, se echan de menos los mili, he dicho. Sergio, tranquilo. Monforte es un pirbu de la música. Está empirbulado. No queremos que te empirbule, ¿eh? Vamos a tener la fiesta. Esto de ser imperativo me agota. Ya. Bueno, venga, a lo que vamos, que lo hemos prometido. La canción del oyente. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Si en el puesto número uno de la lista de canciones puercas del No Se Corresponde de Cero tenemos Koala o Pabe Azuncorra, en el puesto número dos, pisándole los talones al Koala, está esta otra, Absurdo y Diestro, dentro de Spinete hay una persona. Oye, ¿sabes que Spinete no existe? No, eso es mentira. No, no te engaño. Spinete es un muñeco de goma espuma. No. Dentro hay una persona. No, eso no es verdad. No. Sí, dentro está Chelo Vivares. Venga, canta conmigo. Dentro de Spinete hay una persona. Se llama Chelo Vivares, es una tía. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. Puesto número 2 en la lista de las canciones más puercas del programa No Son Horas de Onda Cero. Se pero... bailará este verano en todos los cafeteatros. ¡Qué maravilla! En los puticlubs de la carretera. En todos sitios se bailará. Dentro de Spinete hay una persona. Todo el mundo en bolas bailándola. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad! Lo que es lo natural que es estar en pelota. Lo natural que es. Lo natural es que es lo maravilloso. Claro que sí. Bueno. A lo que vamos, la actualidad arriba. La actualidad, venga. Claro, la actualidad es lo que ahora mismo no. Venga, no. Vamos, que hay que trabajar, hay que claro. Ganarse el sustento. Llega, señores y señores, sí, la actualidad de nuevo en forma. Sí, yo con Namapaño. Si tú no quieres lujo ninguno. Oye, no, yo no quiero lujos. No he anunciado el día 21, viernes 21, estoy en la Chocita del Loro, en Carabanchera, a las 11 de la noche, actuando con los monólogos. Y el 29, sábado, en la Chocita del Loro, en Hermosillo, en el barrio Salamanca, a las 11 de la noche también. Eso es una publicidad que me hago yo totalmente gratuita. Llega el repaso a los titulares más destacados de este miércoles, de este día 19 de abril. Es en forma del nodo del No Son Horas en Onda Cero. Dale. Bueno. Atención, noticia Japuta Frita, ya lo hemos escuchado, pero es que de verdad... Seguimos alucinando. En La Razón leemos casi la mitad de los fallecidos en accidente en Semana Santa no llevaba cinturón de seguridad. Bueno, los dos policías juzgados por el caso Bono, los que estaban, ¿os acordáis de la manifestación? El mogollón, bueno, pues niegan haber detenido a ningún miembro del Partido Popular. Y el Bren, el famoso barril Bren, la madre que parió al barril Bren, supera todas las marcas y ya cuesta más de 72 dólares. Luis Figo, Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores de la selección portuguesa de fútbol comerán sopa de pollo durante el Mundial 2006 de Alemania para no echar de menos a los suyos, dice Elio Lureiro, cocinero, jefe del equipo portugués, que no hay nada como la sopa para dar fuerza y avivar los recuerdos de la familia. Le daremos a los jugadores una buena sopa de pollo. No es la mejor opción desde el punto de vista nutricional, pero es un plato que reconforta. Toda la selección portuguesa con la sopa de sobre. Corriendo vamos a pedir una taza, no te digo. En el diario ADN, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida. La lluvia artificial contra la tormenta de arena que azota Pekín es la solución que están proponiendo. Y 4 españoles han sido multados por visitar de forma nocturna el castillo de Drácula. Elton John, el cantante británico, coproducirá la adaptación en dibujo animado del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta, que se desarrollará en el mundo de los gnomos. El nuevo Romeo and Juliet, producido por la empresa Rocket Pictures de Elton John con los estudios Miramax, filial de Disney. O sea que Elton John ya se mete en los dibujitos animados de gnomos. Ay, ay, qué tierno. Es un tan pillín. Es muy pillín. Desde que hizo la canción del Rey León, es tan pillín con los dibujitos. La madre que parió. En El País leemos que Zapatero asegura que el alto el fuego de ETA cubre todos los aspectos y es real. Las mujeres españolas tienen también alta la esperanza de vida. Esto es una noticia que destacan todos. El gobierno alemán, que protesta ante el diario británico The Sun por la publicación de una foto del trasero del culete desnudo de Angela Merkel. ¡Oh! No me lo digas, si me lo he perdido. Y Michael Jackson estrenará, amenaza con, digo, va a lanzar su nuevo disco en el año 2007. Nahuelito, el hermano argentino del monstruo del lago Ness, resurge. Hemos vuelto a ver la cara de Nahuelito. Un periódico de la ciudad argentina de Bariloche, en la Patagonia, ha difundido varias imágenes recibidas de forma anónima de Nahuelito, un legendario animal prehistórico que supuestamente habita en el lago de Nahueluapi y que recuerda mucho al mítico monstruo del escocés lago Ness. O sea que podemos ver al hermano, a Nahuelito, el hermano del monstruo del lago Ness, que ha hecho sus primeras apariciones públicas para la prensa. ¡Qué bonito! En el diario El Mundo leemos que Zapatero potencia el papel del PNV en el proceso de paz, citando a Imaz en la Moncloa, que Berlusconi mantiene viva la disputa por los comicios y pide a los jueces exactitud en el recuento de votos. Que según una encuesta de la OCU, los pasajeros perdón, suspenden a las aerolíneas españolas. Se me ha ido. Y hallan un dinosaurio más temible que el Tyrannosaurus Rex, que vivía en manada y tenía conducta social. No digo nada. Y yo quiero cerrar con una noticia que encuentran en Londres a una mujer que llevaba 2 años muerta frente a un televisor encendido. El esqueleto de una mujer fue descubierto en su casa de Londres frente al televisor encendido, que según los expertos lleva más de 2 años. Y desde aquí, bueno, la noticia, pues mira, la muerte de una persona, pero también hay que reconocer que es ver la capacidad de los transformadores y todo de este aparato de televisión, que según me comunican, era una Telefunken. 2 años encendida, ¿eh? El gallo de Portugal que tenía encima y la Lola Flores estaban ya saltando con los pies ardiendo. Chuchumizao. Estaban. El periódico de Cataluña, evidentemente en portada, a lo bestia, el Barça gana al Milán en San Siro con un golazo de Juli. No Juli de nosotros, Juli. Defensa confirma que la Legión tuvo que repeler un ataque en Afganistán, que aumenta el número de parejas estables que no comparten domicilio. Tiene truco. Y la pareja que inspiró la película El Graduado, ya lo ha dicho el monaguillo, está arruinada. Y cerramos el repaso con la noticia de Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, se plantea escribir sus memorias. Y ahora digo yo, si lo llevaran al cine, ¿quién haría de Jordi Pujol? Tendríamos Yoda. Que traer a Yoda, la gente de los estudios de George Lucas, para que siempre hiciera. Claro. ¿Qué actor pondríamos para hacer de Jordi Pujol? ¿Yoda? No, pero un actor español, ¿a quién podríamos? ¿A Bonilla? Pues sí, podría ser. Lo dejamos ahí. Vamos a cerrar de paso la cancela del nodo, por si acaso. Venga, cerramos el repaso a los periódicos del día. Ha sido el nodo en el No Son Horas de Onda Cero. Bueno. Viene por contrato, se lo hemos renovado después de Semana Santa. Al No Son Horas de Onda Cero también tiempo de cultura, es muy importante, es nuestra aportación cultural, claro, sí. a la radio, a la programación. Y te lo pide el cuerpo, y te lo de Onda pide Cero. El cuerpo. Y lo pide el cuerpo. Señoras y señores, se me hace cuesta arriba esto. Pero bueno, hay que hacerlo, ya, hay que ser profesionales. Hay que echarle valor. Señoras y señores, por favor, la crítica del cóndor. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Peña. Hoy vengo, bueno, hoy me he preparado, colega, con mis mejores galas. Porque hoy traigo un grupo que está criado con nosotros. nosotros este grupo hemos vendido en vena, ¿no? Porque siempre hemos dicho nosotros, este grupo es como un estandarte para nosotros. Y nosotros siempre hemos chuleado desde los más fan de ellos. Y vamos con los collares de oro, con los anillacos de oro y la litrona de la Cruz del Campo. Me estoy refiriendo a los más grandes, los Cali. Mi cuchara sirve nada de heroína. Los más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír tu nombre causa ruina. Mira, Canelo, cómo te le ponen los pelos de punta, normal. Esto era lo que llamaban vulgarmente canción social. Esta gente se subían en el escenario los tres, con tres trajes del corte de pie, y decían las verdades del barquero. Lo que estaba sucediendo en la calle lo transmitían con un órgano Yamaha. Claro que sí, Conto. Mira, ahí te entrega, mira. Yo quiero escapar de ti. No le deja, no quiere escaparse. Pero me arrastras y no me ves. La heroína muy mala ahí. Tú me ayudas a morir con tus venenos en mis venas. Esto es la música de los perros callejeros. El pico, sí, ya. No, vuelve el pico. Sí, rumba carcelera. Machutero, vamos. Mi cuchara siempre nada de heroína. Y no, yo no puedo seguir más porque las lágrimas me surgen de los hongos. Y no puedo seguir más porque es que estoy ahora mismo con un escalofrío que me recorre el cuerpo entero. Hoy he traído un pedazo de grupo, los Cali. Que los Cali los llevo yo por bandera. Gente que ha dicho lo verdad de la verdad. Esta gente sí, son de verdad, para mí, gloria bendita. Ya, sí. Gracias, Condor. Gracias, de verdad. Habrá que replantearse, Sergio, otra vez. Mira, que lo hablamos con él otra vez. Hombre, no está mal. Ha traído una representación de la rumba carcelera. Pero Sergio, vamos a ver. No ha estado mal. Pero, compañero director, coño. Perdona que me ponga así. Le dijimos, céntrate un poquito. De verdad, no digo que los Cali no sean cultura. Social, sí, pero nos ha colado la... Es que siempre... Es que de verdad, Hoy no le puede destinar, muchacho. Bueno, se ha emocionado. Bastante tiene con lo que tiene, se ha emocionado, hombre. Vale, bueno, venga, vale, venga. Bueno, venga, mira, a lo que vamos. ¿No te emociona tú a ti este ritmo? Y te saco mi mandingo. Mandingo, claro. Dingo. De mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco. ¿A qué te pego ahí? Barça. Mi chocho loco. Barça. Muévete. Mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco. Hazme gozar, nena. Hazme gozar. Y hoy además, bueno. Hoy además que voy a ver de ganar mi Villarreal, ¿qué más quiero ya? Hoy, lo que vamos a ver todos. Señoras y señores, ya que hablas del Villarreal, vamos a la cara de por detrás del deporte. Bueno, confirmadísimo, lo tenemos confirmado hoy en todos los tablaos flamencos del mundo. No se decía Arsa, se decía Barça, como tiene que ser. Le ganó al Milan, 0-1. Ahora viene la revuelta, la regorbiura en el Nou Camp la semana que viene. Pero esa final en París está cerquita, está muy cerquita. Pero ahora, claro, ya hoy estamos pendientes del Villarreal, de lo que haga frente al Arsenal en Calondón. Es que de verdad es muy, muy importante. Pendientes estamos de Thierry Henry, el cañonero contra el submarino amarillo, del talento Riquelme, que es, de verdad hay que estar muy, muy, muy, muy pendiente de ello. Y de cómo se porta, porque el Villarreal, claro, llegar a una semifinal como esta, eso impone. Esperamos sinceramente que los nervios sean de acero en ese mítico estadio que están a punto de echar abajo, ¿eh? Todo se ha dicho, hay que estar con el Villarreal. Hoy muy pendientes del Radio Estadio Onda Cero. Otros apuntes de la actualidad, que Fernando Torres estará recuperado de su lesión de rodilla en 2 semanitas. En cuanto a tenis, Nadal vence al francés Clement y pasa a la segunda ronda del Master Series de Monte Carlo. Con la guapa de Monte Carlo, que se fue al Polo Norte, por cierto, y yo me pregunto, ¿qué haría el de Mónaco? El ¿cómo se llamaba? El actual... ¿Cómo se llama el chiquillo Alberto de Greg Kelly? De Mónaco. Alberto de Mónaco. ¿Qué haría en el Polo Norte cuando llegó? De verdad, lo que hacemos todos, hacer fotos, lo que hacemos todos cuando llegamos. Por lo menos hacer fotos. Bueno, en cuanto a lo otro, ¿qué tenemos, Sergio? A ver, nos vamos a la cancha de la NBA con Sergio Salvaje Monforte. Estás en la costa este hoy, ¿no? Hola, buenos días, hoy estoy en la costa oeste. Bueno, buenos días de la costa este, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tienes allí? En la costa oeste deben ser ahora la... Es que el reloj, yo llevo la hora de España. Claro, que no la has cambiado, deben ¿no? deben ser las 10:44. 40 y algo, cuéntanos. De la noche. Cuéntanos pues, cómo ha ido la movida. Pues igual he confirmado que el Barcelona casi casi estará en la final de la Champions. Podemos decir que el equipo de Gasol, Memphis, estará en los playoffs que empiezan el sábado. Hoy han ganado a Los Ángeles Clippers y aseguran la quinta plaza de su conferencia, con lo cual les tocará jugar contra Dallas. Es esa primera ronda de los playoffs al mejor de 7 partidos. Muchísimas hoy Gasol gracias. No ha jugado, la han preferido reservar. Sí. Uh-huh. Y... ¿Y Bill Cosby? No. No juega, ¿no? ¿No? ¿Y Kobe Bryant? No. Oye, Brian hoy tampoco ha jugado. Tampoco muy jugó, bien, tampoco muchas jugó. Gracias desde la costa oeste, Sergio Salvaje Monforte. Cualquier cosa que sepamos de Bill Cosby o Cosby Strina San Young o Corby Naum, me lo mandas, ¿vale? Y sí, yo cualquier cosa que sepa, yo te la digo. Gracias. Te volvemos a bueno. Gracias la primicia, no te preocupes. Gracias. Ahí estaba el detalle. Hasta aquí el repaso a la actualidad deportiva en la cara por detrás del deporte del No Son Horas en Onda Cero. En Onda Cero, No Son Horas. Estábamos hablando de una promoción en un sitio precioso. Se llama Lo Marabú, son chalés en esa grandísima zona del mar Mediterráneo. Lo Marabú, informa Antonio Berenguer, director de Procosta. Les dejo con él. Bien, ha pasado un ratillo, nos hemos tomado un café, nos hemos espabilado un poquito más. Ya les he comentado muy someramente, el tiempo que nos ha permitido, la situación de esto y de este residencial. Y les había comentado también de que es nuestro buque insignia por muchas razones y entre ellas por la situación, por la ubicación, por el tipo de estética constructiva exterior, donde está situado y sobre todo y fundamentalmente que hay unas grandes diferencias con el resto de residenciales que se hacen en Torrevieja o en cualquier sitio de alrededor. Es decir, esos 500.000 metros cuadrados con sus viales y demás se distribuyen en parcelas entre los 12 y 14.000 metros cuadrados aproximadamente y no permiten hacer más de 65 o 70 unidades. ¿Qué dice usted, señor? ¿Que le parecen muchas? Pues fíjese que con esos mismos metros, en la zona de Torrevieja, en la zona de Bigastro, pues nos permiten hacer del orden de unos 150 o 180 unidades. Aquí son 74. ¿Más residencial? Mucho más residencial. ¿Más zona verde? Con piscina, mucha más zona verde. Cada chalet tiene un mínimo de 80 metros cuadrados de patio jardín. Van en grupos de 4 en 4, hay un salón comedor con cocina a la antigua, como digo yo, un pequeño aseo, unas escaleras que dan a la parte, a la primera planta donde hay un cuarto de baño y 3 dormitorios, uno de ellos con un balcón precioso, con unas vistas fantásticas, y subimos otros 17 escalones y nos vamos a encontrar con un gran solarium de aproximadamente unos 60 metros cuadrados. Todo ello amueblado, todo ello equipado y todo ello llave en mano. Hoy, que está usted oyendo esto, es llave en mano. Entiendo que dentro de un mes, mes y medio, no será así. Pero acuérdense que también tenemos aguas nuevas, en cuanto a chalés y en cuanto a apartamentos, en cuanto a viviendas, perdón, pues tenemos para llave en mano y tenemos para entrega en agosto de este año y tenemos también para un futuro muy próximo lo del edificio Silvia y que el Santa Gema, el Sergio y las 200 viviendas sí que son edificios ideales para los inversionistas. Llámenos. Son las distintas promociones de Procosta. 902-200-577. Anda que no tiene usted donde elegir. Hay viviendas, hay chalés, cerca del mar, casco urbano, más grande, más pequeño, con esta orientación, con esta otra, para invertir y sacarle un dinerito a esa inversión, para vivir, para disfrutar de la vida. Pues atención, informa Procosta, Casas de Playa, 902-200-577. Son muchos años haciendo clientes y amigos. 902-200-577. No Son Horas, Onda Cero. 12 minutos para que sean las 6 de la mañana, una hora antes en Canarias. María Meteorología, mi Juli, muy buenos días. Buenos días. En el norte de la Monipenia hoy tenemos las esponjosas que se están concentrando allí cual botellón y van a dar vueltecitas durante el día soltando alguna que otra gota, incluso con Doña Tormentas que se apunta al fiestorro. En el resto de la Monipenia algunas nubes medias y altas, posibilidad de una gota también sueltecita por ahí, pero poco, ¿eh? En Baleares también más esponjosas, chorriguarris en Mallorca y en Canarias también está el día muy tontorrón, sobre todo en el norte de las islas, donde también se pueden duchar un poquito. Brumas y gorrin, flora niebla. In the morning en Galicia, en el interior de las comunidades cantábricas y Castilla y León. Y temperaturas, ¿cómo están las tempes? Bueno, pues suben un poquito en la península y menos en Galicia, Andalucía Occidental y la zona del Mediterráneo, donde se van a quedar quietecitos. La ventolera, poquita, pero aparece, dando caña sobre todo del norte en Canarias. Así nos viene el día. Mañana os cuento más. ¡Ole! ¡Ole, bonito, bonito! Pero ahora lo que llega al 2 horas de cero es... Lo que llega es... Son, mejor dicho, las fábulas del Moraguillo. ¡Te pilla a mí así! ¡Así te pilla! ¿Que no va que conmigo no va? Esto... A ver cómo te portan, ¿eh? No me entra el bañador. Un verdadero drama. Yo que era todo un maestro en pasear por el filillo de la piscina completamente cautivo de las miradas de lujuria de mi vecina. Yo me echaba más aceite Johnson que Nacho Cano en la gira de Mecano 86. Me pringaba enterito, se me notaba todo el torso como una tableta de chocolate. Incluso una vez abracé una sueca y salió disparada como una pastilla de jabón. No hubo manera de pillarla. Fue rebarrando hasta Suecia. Yo estaba bueno. No, buenísimo. Y ayer no me entraba el bañador. Casi me corta la respiración. Mi bañador preferido, un bañador turbo marca paquete, que en uno de los cachetes de atrás lleva pintado los aros olímpicos y delante, como no podía ser de otra manera, la antorcha. ¿Y qué antorcha? Claro, ahora la antorcha está casi apagada por una patrulla de Michelines que la asedian por los laterales y ella se sienta acorralada y mira hacia abajo y dice, manda huevos con lo que yo he sido. O sea, amiguito, me he puesto a plan, a régimen, a dieta, a todos son palabras serónimas de pasar una jarta de hambre. Te sientes como Kung Fu por los pasillos del Club del Gourmet. No puedes comprar nada, solo llevas la sandalia colgada del hombro. Así me sentía yo. Lo más importante era, para comenzar, vaciar la despensa y en la nevera dejar solo medio limón con dos clavos pinchados en la huevera de la puerta y un huevo duro y un yogur natural desnatado de 2,0 bajo en colesterol con mil pa' y cacique aquí con tus mulitas. La nevera hay que dejarla para que entren los pintores. Recuerdo cuando me estaba deshaciendo de un costillar de cerdo del tamaño de un xilófono. Lo despedía con lágrimas en los ojos, le dije nos encontraremos en el camino. La tarta al whisky que tenía en el congelador la ahogué en la bañera. Preferí que no sufriera. El segundo paso era hacer una mejita de ejercicio diario. Yo que me movía menos que la de en medio de mocedades, me compré una ciclostati de la que te dicen las pulsaciones que tiene. Vibra además como un terremoto 6,8 en la escala Richter y el sillón tiene como una resistencia como para calentar la leche por si quiere estar calentito. Yo sin encenderla ya de por sí me caían por la espalda gotas de sudor como peras de agua, que además se me colaban por el camino más fácil, lo que es la rabanilla. Oye, ¿quieres que no tire su puntito? Esto no significa que yo sea de la cascarita amarga o de la cofradía de Mother Tarkin, a la cual respeto. Pero bueno, aquello vibrando y con las gotitas cayendo tiene un punto. Yo me vi pedaleando toda la colección de DVD de la serie Santa Bárbara. 1600 capítulos con el corazón a 360 pulsaciones por minuto, comiendo barrita de muesli, echándome un batido de biomanán por lo alto cada 15 minutos y comiendo 100 gramos de queso fresco sin sal, un pepino, dos ramas de apio y una pieza de fruta con piel cada 2 horas. Aparte de tener que tomarme no sé qué de carbohidrato para la fotosíntesis y proteínas de anabolizante de la vitamina 12 y todos sus mulas en fila. Después de 12 horas de bicicleta y 2 paros cardíacos cada 20 minutos, me fui al gimnasio a los baños turcos. Nada más entra dije, ¿quién está fumando? ¡Qué de humo, Dios mío! Me tuve que salir, parecía el vídeo de Thriller y me metí en la sauna. en la sauna a 60 grados, parecía que estaban los toros. Creo que esa es la temperatura que es para gratinar la bandeja de arriba. Y cada 10 minutos una ducha fría para volver loco al cuerpo. Lo único que tenía ganas era de llorar, pero no me quedaba agua en mi cuerpo ni para llorar. Los ojos me sonaban como los limpiaparabrisas cuando no tienen agua. Como cuando absorbe el final del vaso de Coca-Cola con la pajita. Yo estaba que no estaba ni para llorar. Llegando a casa vi a un niño en un banco del parque comiéndose un fosquito. Fue la primera vez en mi vida que comprendí a un asesino en serie. Me hubiera comido el fosquito con estampa y al niño al chilindrón con un fondo de papas con pimiento. Tenía tanta hambre que se me pasó por la cabeza cometer una locura, llamar chino. Me hubiera comido 18 cacharros de chop suey, de ese que de chino, que con la pecera, el almanaque chino con los signos del zodíaco, el cuadro de cataratas digitales, los farolillos de la puerta, los dos leones de barro, el Buda y los palillos para mojar. Yo ya no puedo más, llevo así 2 días y esto no es vida. Sigue con el bañador turco de turbo de los aros olímpicos. Voy a hacerme un par de pañitos para limpiar polvo. Y este año me baño en la piscina, aunque lo único que me quede bueno sea el traje de gitana de mi parienta, que también está para verla, es liberada Willy 4. Así que este verano, si veis un nota saltando de un trampolín con un traje de lunares verde y una peineta gritando, mira la cara a cara que es la primera, ese soy yo, gordo pero flamenco. Impresionante la fábula del monaguillo. Para esta hora de mañana, yo creo que a las que van camino del curro, es el pellejo que buscamos. Impresionante, impresionante. Hoy te ha ganado el sueldo. Yo no sé. Yo creo que es regular. Monforte seguro que no, porque lo de Mini Vanilli me tiene de verdad revelado. Me tiene revelado, revelado. Hombre, Mini Vanilli es un estandarte. A mí lo que me tiene que dar ya es una musiquita de esas que a mí me gusta a estas horas, que es cuando yo digo, ¡buenos días, Carlos Herrera! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué fuerza, Carlos! ¡Qué ímpetu! Ya miércoles. ¿Sabes? Miércoles ya. Sí, señor. Y ahora entendemos algunas cosas, algunas decisiones de este gobierno, las entendemos. Por ejemplo. ¿Por qué es eso? No, hombre, no. Decisiones del gobierno. Yo ya no me meto. Pero ahora se... Claro. Cuando un presidente dice su música tal cual, dice Melendi, con todo el respeto para Melendi. No ha dicho Corby, Sting, Nathan Young. No ha dicho John Printing. John McEnroe, este que te gusta a ti. No ha dicho... Michael Jackson. Michael Madonna, por ejemplo. Michael Madonna. Yo me voy quedando con los nombres, ustedes se creen que no, pero yo poquito a poco Herrera, que yo poco a poco cojo el soniquete y dentro de Nasty con José Ramón Pardo. Los dos, Michael Madonna, no sé qué, ya verás. Michael Madonna. Escúchame, Herrera. Dime. Tom Cruise ha tenido ya una chiquilla esta madrugada que a lo mejor te ha pillado duerme vela. Sí, pero lo ha tenido con el método raro este que decía. Sí, totalmente, todo raro. ¿Tú sabes cómo lo ha tenido? ¿Cómo? Le ha puesto un disquito de Kenny G. La niña ha salido de la barriga de la madre a pagar el equipo. En la tercera, Dice, así sale seguro, ha salido a pagar payones. La madre que parió. Bueno, hemos hablado con Tom Cruise, por cierto. Hemos hablado con él porque Tom Cruise había prometido, dijo que se comería la placenta y el cordón umbilical después del nacimiento de su hija. Porque dice que eso es muy nutritivo y es como, para la cienciología es un punto, ¿no? Una cosita que... Y entonces lo hemos entrevistado y lo estaba haciendo encebollado. Y va el tío y dice que es un plato que se come mejor de un día para otro. Sí, dice, lo he hecho encebollado. Le he puesto un platito Duralé encima y esto está más bueno de un día para otro. La madre que lo echó. Ay, venga, dale la musiquita. ¿Qué me vas a poner hoy? Hoy te va a gustar. Un disco que me topé con él hace poquito. Claro, de la gira del 71. La copla se llama Foot Stomping, son los Grand Van Ray Roa. Hombre, bueno, un American Band, hacía su más impresionante canción. Es un disquito que pillo por ahí en directo de esa gira y tiene cosas muy curiosas, incluida un par de versiones de temas de los Rolling Stones. Bueno, Herrera, suena eso, ¿eh? Ayer había unas colas impresionantes en el Ejido y ya está la gente con sus entradas en la mano para ver a los Stones. Señor, sí, señor. Ahí a mí tiene. Me llegan a decir hace... Pues no sé, cuando era chiquitín. uh-huh. Que en Elegido. Entonces no era Elegido, era Elegido. El campo de Dalía. Uh-huh. Sí, señor. Ahora tú le dices aquello, que aquello del campo de Dalía, y bueno, el campo de Dalía se quedaron una cosa muy chica, muy lejana. Elegido. Iba a ser el sitio donde iban a abrir los Rolling Stones, o bueno, un grupo legendario, a cantar, y te digo, pues no sé, vendrán, ¿a qué vendrán? ¿A sembrar pepinos? Porque es que no. Digo, pero ¿cómo? Y ahora fíjate lo que cambia los escenarios y la vida a base del trabajo y de la imaginación, del esfuerzo, de todo eso, ¿no? Elegido, un sitio. Mucho dinerito donde van los Rolling Stones. Anda. Ahí lo tiene. Calidad nada más. Y nosotros, como tenemos calidad nada más, pues cada madrugada, pues tenemos con nosotros ahí el Richard Kederman del sonido, que te lo quito, que te lo ponga, te lo subo y te lo bajo. Él entiende los botones, sabe de la rosca. Sergio Salvaje Monforte. Y también nosotros, por calidad, tenemos a esta mirinda radiofónica que nosotros, que Sergio Fredes el Monaguillo, le dijera que se rompe, el janapillo. Un abracito a todos. Y con los gran fan, llegamos al momento de decir, Carlos Herrera, Herrera la Onda, que nadie toque el dial, Onda Cero, mañana más, saludos del Salas, no son horas. Oye, la ha puesto a la niña Marimá Cruijón.